Dice Nacho que vamos de hombrada en hombrada, pero qué más hombrada que el podcast PR, que ya comienza. Inicia la tormenta eléctrica. Pasionrojiblanca.com.mx presenta el podcast PR, con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Eras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos una vez más al podcast PR. Mi nombre es Salvador Murdoch Eras y para mí es un placer. Estoy rebosante de alegría. Bueno, más o menos porque las cosas no salieron tan bien como uno esperaba, pero hay cosas que festejar esta semana y para ello pues vamos a platicar en este episodio, el 182, si no mal recuerdo. Y qué más queda que invitar a saludar a mis compañeros y amigos que ustedes ya conocen allá en la Ciudad de México. Saludo primero a don Gerardo Taker, ¿cómo estás? Bien, compadre, no comparto las opiniones ni los hechos del técnico de Necaxa, ya les voy a explicar por qué, pero pues creo que sus reglamentos valen para ni madres, perdón por la expresión, pero... Órale, ya tan temprano. Bueno, bienvenido. Empezando. ¿Cuál tan temprano? Si es bien tarde. No, pero en el podcast, digo. Ah, sí, aquí sí temprano empecé. Y bienvenidos todos. Y saludamos a don Alex Rodríguez. Bueno, Alex. Hola, yo ando bien. Ni vi el partido para mejor no enojarme. Entonces, ay, me lo platicarán porque no lo vi. A ver, Alex, estaba perdón. En el Vive Latino. Bueno, en las cosas del Vive Latino. ¿Qué pasó? Ah, con razón dices que andas bien. Sí, sí, no, si va, decía de andar bien, ¿verdad? Ando chido, dice. Sí. Muy bien. Pues entonces, ¿les parece si ya vamos empezando? Vamos. Pues sí. ¿Sí? Vamos a la primera cortinilla y ya empezamos con el episodio de esta semana. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Bueno, sábado 17 de marzo, 9 de la noche, Estadio Victoria, el escenario, y Necaxa recibía a los Tuzos del Pachuca, Tuzos que venían de sufrir un descalabro importante, de visita también, en la cancha del Estadio Azul, y Necaxa, bueno, que venía súper motivado por aquello de lo que había pasado en Copa, que ya platicaremos. Un partido que se antojaba complicado, decíamos la semana pasada que Pachuca no iba a ser un flan, que incluso iban a tratar de sacudirse eso del mal partido que dieron en la capital, y eso le ponía peligro. Además, bueno, resulta que no estábamos no contábamos con cuadro completo, porque por ahí sorprendía que Carlos González ni siquiera estaba convocado, ¿no? A este partido. Y luego resultó, ya nos enteramos después, que Lucho Pérez se lesiona en el calentamiento y ya no es opción para este partido. Ya de ahí, ya de entrada, luego pierdes el volado y ya la cosa se antojaba difícil. Entonces dices, Alex, ¿no viste el partido? No, o sea, vi del resumen porque si no vi el juego. Bueno. Pero yo creo que en 5 minutos pude ver lo que fue el partido, o eso espero. Porque yo tengo varias cosas que no estoy de acuerdo, como tú pusiste lo de las sombradas, pero bueno, lo primero es que, o sea, ¿cómo es posible que Lucho Pérez se lastime en el calentamiento. También se lastimó Carlos González en el calentamiento. Entonces, algo está pasando ahí, porque ¿cómo es posible que se lesionen tus jugadores en el calentamiento, no? Sí. Eso primero. Luego, bueno, hay tres. Ya Luis Pérez está lastimado. También Culma, creo. Y me parece que, bueno, Carlos González. Luego, la cuestión de las expulsiones. Sí. Porque Matías Fernández es expulsado otra vez. Y enseguida va el gol, ¿no? Pero lo de las expulsiones, muchos dicen que no es expulsión. La cuestión para mí es que ya no importa si es expulsión o no, sino que te están expulsando a un jugador por partido desde hace 4 semanas o varias semanas. Entonces, eso tampoco habla bien como que del equipo. No, o sea, el arbitraje puede ser malo, pero si el equipo todavía incita a que te estén sacando las expulsiones, la roja, pues peor, porque además, o sea, sí puede ser roja. O sea, yo vi la jugada y sí, a lo mejor no es con intención, pero deja los tachones. O sea, si ya perdió la pelota, puede ir a recuperarla de otra forma. Y la verdad es que se expone, si ve que si está viendo que le están expulsando a un jugador por partido y todavía regala ese tipo de llegadas, la verdad es que es una desatención de Matías Fernández, más que el posible error que pueda hacer el arbitraje, ¿no? Y luego, bueno, cae el gol, y otra vez a remar contra corriente y demás, y otra vez consiguen empatar con una gran jugada de Dávila otra vez, por cierto. Bueno, más bien fue de Gallegos, y Dávila cierra pues la gran jugada, pero rescata realmente el punto. Pero yo creo que el equipo, no estamos para estar rescatando puntos con 10 hombres cada semana. O sea, la verdad es que Necaxa pierde aquí 2 puntos, yo sí lo veo así, porque es local y porque realmente Pachuca no ofreció grandes cosas, pese a los nombres que tiene, y porque venía lastimado, ¿no? O sea, era para aprovechar la situación ahí el Pachuca, y finalmente no lo consigues. Afortunadamente para la causa de la liguilla, pues todos los equipos que están peleando ahí por los últimos lugares de la liguilla, pues no sumaron o sumaron un punto igual que tú, entonces prácticamente todo quedó igual. Pero la verdad es que Necaxa desaprovecha una muy buena oportunidad para trepar a todos ellos, y pues termina siendo un rescate y una hombrada que tú dices hombrada. Yo la verdad es que creo que no es hombrada, creo que más bien es un poco pues de lo perdido. Algo adecuado. sí, la verdad. Pero sí, la verdad es que a mí esta vez el partido, o el resultado más bien, porque el partido en sí no lo vi, pero el resultado sí me deja insatisfecho. Taker, ¿tú cómo viste todo el devenir del partido? Bueno, antes de todo el partido voy a decirte que esa declaración de Nacho Ambriz de que con 10 hombres es una hombrada, es una vergüenza. O sea, es una vergüenza que el técnico del equipo salga a decir eso cuando tuviste que venir de atrás para empatar un partido que tenías que ganar. Así de sencillo. Me olvido de la lógica murdoxiana y del 10-0 que nos prometía la misma, ¿no? Pero es un partido que se tenía que ganar. Sí. Y lo terminas condicionando no por la expulsión, sino por el pobre accionar del equipo. Por momentos me recordó al Necaxa de principios de torneo. Así de malo, pero quizá con un poco más de intensidad. O sea, Necaxa se tardó 65 minutos, 60 minutos en generar real peligro. Cierto, Barragán tuvo por ahí un par de jugadas, las falló. Y pues otra vez todos dicen, ay, es que Barragán. Pues no es culpa de Barragán, Barragán es para lo que da. La culpa es del que lo trajo. Y según tú, Murdoch, Ambriz trajo a todos, entonces la culpa es de Ambriz. Fue un partido muy, muy trabado, quizá no tan trabado, pero muy poco vistoso, ¿no? Poco vistoso fue el partido. Como dije, me pareció un Necaxa muy inoperante, hasta que se dan los cambios, que sale precisamente Barragán después de una falla clara, de un balón que le regala la defensa de Pachuca. Ahí es cuando cambia Necaxa, se empata, como dicen, con una gran jugada de Gallegos, y creo que el momento del partido daba para que Necaxa se aventara y fuera por más, pero pues no sé, algo faltó ahí enfrente, ¿no? Quizá le faltó más intensidad al equipo, quizá Diego Alonso manejó bien sus piezas, no lo sé. El arbitraje fue una pachanga. Lo de Matías Fernández es increíble. O sea, yo no, en serio, no entiendo cómo la afición, en este caso los necaxistas, son incapaces de ver las cosas desde un punto de vista más neutral. Sí, le van al equipo y lo que me digas, pero el quejarte del arbitraje es una, perdón la expresión, pero es una estupidez. O sea, el arbitraje dicen, ay, es que la de Matías no era. Yo pienso que sí era, es una barrida fuerte y le clava los tacos en el tobillo al rival. Entonces, si eso no es expulsión, díganme que sí lo es. Ahora, te quejas de que el árbitro te condicionó al partido por esa expulsión. Si esas vamos, la expulsión de Pachuca, de Franco Jara, habrá quienes digan que no, porque el reglamento dice, también me parece que es una expulsión bien, bien aplicada por Santander. Pero ojo, cuando el partido está 0-0 y antes de la expulsión de Matías Fernández, hay un gol de Pachuca que el mal que anulan de mala manera, era un gol válido de Pachuca. Y eso el aficionado necaxista no lo ve. El aficionado necaxista se queda con que es que nos expulsaron a Mati. Uh-huh. Ahora, si a Matías Fernández le hubieran aplicado el reglamento interno que Nacho Ambriz mencionó en una conferencia de prensa cuando regresa Dieter Villalpando después de su expulsión, pues no lo hubieran expulsado en este partido. Eso es una tristeza. Mira, aquella vez me pareció hasta altanero Nacho Ambriz diciendo, respondiendo a la pregunta de por qué no estaba Dieter, Nacho Ambriz dice, porque tenemos un reglamento interno. Y remata diciendo, espero haber sido claro. Eso me pareció una respuesta altanera de su parte. Ok, no fue a mí, no me importa, ¿no? Pero el mensaje que nos dio con su reglamento interno es que es una especie de castigo. Te expulsaron, pues vas a la banca, ¿no? Pierdes, pues. Pues Nacho Ambriz no tuvo los pantalones para sentar a Matías Fernández. Sí, entiendo la importancia que tiene Matías Fernández en su equipo, pero si tienes un reglamento interno y ya lo presumiste a todo el mundo, pues aplícalo. ¿Por qué lo aplicas solamente para algunos? O sea, sí, Matías es más importante que Dieter, lo entiendo. Pero tu reglamento interno tiene que ser parejo para todos. Eso es lamentable por Ambriz. Y lamentable porque digo, me parece que ese día en su respuesta fue altanero, uh-huh, y no lo justifica. Vaya, él pudo haber dicho, fue una decisión técnica, pensé que fulano podía aportarnos más el día de hoy, lo que sea. Pero no, te dejan claro que era una cuestión disciplinaria al interior del grupo que no aplica para todos, evidentemente, y eso es lamentable. Sí, muchas cosas que se juntaron, ¿no? Y que estábamos a la espera de que iba a pasar. Ya en cuanto al partido, sí siento que hace mucha falta Carlos González a lo que es el esquema de juego, ¿no? Porque la simple variante de que tienes que poner a Martín Barragán en punta y que Víctor Dávila empiece a hacer las funciones de lo que hacía Carlitos, tirándose a la banda izquierda, llegando en diagonal, ya ahí perdió, no ha encontrado Dávila esa función, no le ha salido bien, creo. Es distinto a cuando hace el cambio en el segundo tiempo, ya, déjame acomodo. Primero hay una jugada en medio campo donde le dan un llegue a Dieter Villalpando y todo el mundo pedía la roja. Esa yo no la vi, o sea, ni he visto no he visto repetición al respecto, pero sí era roja esa. ¿La de cuál? Perdón, no te escuché. Una que le dan a Dieter en medio campo y se hace ahí una melee y creo que ni siquiera estaba el balón en juego. Sí, no, esa sí era roja. Sí. Sí, ya sé cuál. Ahí es donde se empieza a poner muy raro el ambiente con el arbitraje. E incluso los mismos jugadores se percibían así como muy calientitos. A mí se me hacía como que estaban demasiado prendidos para ser tan temprano en el partido. Después incluso Bekeles también por ahí se mete en un conato de bronca, ya teniendo amarilla, que bien podía haber sido un riesgo, ¿no? Para la roja. Amonestan en una jugada al Piojito, donde me parece que llega Leal al balón. O sea, que saca la pelota y pues, a lo mejor sí se lleva al jugador, pero no me parecía para amarilla. Porque era amarilla también, compadre. Sí, esa sí la vi de frente y se me hace que se lleve el balón. Pero bueno, el punto es que eso fueron cositas que de repente empezaron a complicarse el partido para Santander. El gol anulado, que ya empezaron a ensuciar el asunto y los jugadores empezaron a calentar con el árbitro. De hecho, la gente se le metió con Santander al medio tiempo muy fuerte, ¿no? Lo cual no es común en el Victoria. Después se complica el partido con el gol, un golazo. La verdad es que el remate lleva muy buena ubicación, ¿no? O sea, dirección, puntería. Y los japoneses que coparon el Estadio Victoria estaban felices por Honda y el festejo, ¿no? Ahí con el gol. Y lo que dice es remar contra corriente. La verdad es que le cuesta mucho trabajo descifrar a Ambriz cómo hacer, cómo recuperar el terreno, porque ya para el segundo tiempo Pachuca hace una línea muy importante de hombres en el medio campo y Necaxa no tenía cómo pasar. O sea, estaba muy partido. Cuatro atrás todavía, tres en el medio campo, que contra cinco, pues siempre llegaban en desventaja, siempre llegaban a dos contra uno. Y tus dos al frente, que estaban muy en punta, a mí me parecía que de repente faltaba quien se botara para que hubiera alguna posibilidad de acercarse. Eso le costó mucho trabajo, es hasta el cambio, ¿no? Que llega con la entrada de Gerson, que ya deja de nuevo a Víctor Dávila en punta y entonces las cosas cambian, porque le da un poco más de amplitud al juego Gerson, más velocidad, y ya se da esa jugada donde Pipe Gallegos logra llevarse a la defensa, que por ahí primero cruza la barrera con el japonés, con Honda, y después se lleva de buena manera al Shaggy, lo cual era un poco raro, Pipe Gallegos llevándose al Shaggy, por todos los recuerdos y demás, y dejando solo, ¿no?, en el área a Dávila, que define muy bien y con un tanto de fortuna porque le pasa por debajo de las piernas al defensa de Pachuca, y ya llega el gol tan ambiciado, ¿no? Ahí creíamos que el momento anímico era para Necaxa y que podía buscar la remontada, pero ya estaba preparando. A mí se me hace que Nacho ya lo ve como que, bueno, el empate nos funciona y incluso ya estaba buscando el cambio con Miguel Ponce cuando llega la expulsión de Jara en esa reclamación y la refrescada que le dieron a Santander, que todos compartimos, pero además pues, lo festejamos porque le significó la expulsión al Pachuca, y detiene el cambio Nacho, ¿eh? O sea, afortunadamente si hubiera llegado un minuto después esa mentada de madre de Jara, ya hubiéramos buscado el partido como con más a la defensiva, porque ya estaba Ponce por entrar. Detienen el cambio y es cuando entra Brian de Jesús. Ah, pues a pasear, porque ya no ya no hizo nada Necaxa para ese momento. Creíamos que podía haber ido por la victoria ya al 10 contra 10, pero ya no se animó, digamos, el equipo. Ya estaban muy cansados. La verdad es que se vio un partido con mucho, mucho desgaste, pues por el tener un hombre menos, nada más. Y en particular, Pipe me parece que se lleva la noche. Un buen partido. Ventura también se rifa en la parte de atrás. Sobre todo en el segundo tiempo, donde Pachuca estaba como que buscando con un hombre más. De repente sí llegó a agobiar a Necaxa. Sí lo encerró. Y pues la defensa estuvo a la altura. Por ahí, Marcelo creo que en realidad solo tuvo una intervención importante. Entonces fue un Pachuca echado de atrás ya con la ventaja y tratando de aplastar de a poquito a Necaxa atrás. Sacan el partido. La verdad es que a mí se me hace como que sí valioso el por cómo se dieron las cosas, lo que alcanzan a rescatar, ¿no? En este punto en casa, sobre todo, no perder el importante. Y bueno, ya lo que dice Nacho, trabajar en las expulsiones, porque no le gusta que se estén expulsando un jugador por cada partido. Y ya lleva 5, me parece, de manera consecutiva. Sí, sí. Oye, Murdoch, pero lo del gol de Pachuca, la verdad es que no se la prenden, ¿eh? Porque la que le quitan, la que le anulan, es exactamente igual. O sea, igual. Entonces, también eso son como ciertas desatenciones al final. Y pues dentro de lo que habló Nacho Ambriz en la conferencia, pues nada más me quedo con lo que dijo sobre eso de las expulsiones, porque es que lo de la hombrada con lo de que una cosa es que sea leal o la llegada sea dura, pero limpia, digamos. Y esta vez, pues, él está, o sea, él ahí reconoce con esa declaración que la verdad las jugadas que están haciendo para ser expulsados, pues sí, no son tan leales como muchos de nuestra hermandad, digamos, sí. Lo ve. Entonces, pues sí, y la de Matías Fernández, repito, no, a mí no se me hace para nada leal. Yo sí creo que deja los tachones ahí por algo, y bueno, pues ya otra vez se va expulsado Matías Fernández. Sí, sí, sí. Yo creo que el asunto es, o sea, hubiera sido más clara la roja si hubieran expulsado antes al jugador de Pachuca. O sea, ahí es donde yo creo que Santander altera pues el criterio, pues que no es parejo. Eso es lo que yo le podría reprochar, pero de todas maneras pues no puedes atenerte a ver si te perdonan, ¿no? La tarjeta. Y sobre todo en la zona del campo donde es lo que a mí me da coraje, donde han sido las expulsiones, ¿no? todo ese es el medio campo. O sea, ni siquiera son en zonas donde de verdad necesites tener eso como opción para romper la jugada o algo, ¿no? Eso es a mí lo que me saca de onda. La zona donde te están sacando las rojas. Bueno, la pasada de Matías fue en el área, compadre. ¿La pasada de Matías? Sí, fue la que se inventó un clavado. Bueno, no se inventó, bueno. Más bien se quería inventar una falta y salió un clavadazo. No, sí, pero pues ese fue el clavadazo. Pero la primera amarilla fue... Oye, pero ahí volvemos a lo de su reglamento interno, ¿no? Mira, es simple. Si tú te haces expulsar, pues tienes un castigo, no sé si económico, y aparte de tu castigo de ir a la banca o lo que sea. Si puedes decir, ay, es que vamos a hablar con los jugadores. Pero si los jugadores saben que se pueden quedar sin castigo en tu reglamento interno, pues entonces como que no los presionas en ese sentido a ser más cuidadosos en jugadas así cerradas, ¿no? Por ejemplo, Matías, lo expulsaron. Pues yo ya no creo que lo vayan a sentar cuando regrese, que va a ser hasta mediados de abril, ¿no? Uh-huh. Después del partido contra Pumas. Entonces, me parece que el aplicar ese reglamento del que hablaste te serviría para que los jugadores pensaran un poco más antes de lanzarse tan temerariamente, ¿no? Sí, sí. Quién sabe cómo lo van a manejar. Oye, ¿y no sabes, Murdoch, si están apelando a las expulsiones? Porque digo, si están creyendo que les están cargando la mano, pues apela a las expulsiones al menos para tener a tus jugadores pues perdonados para el siguiente partido. Pero es que apelas cuando de verdad ya la repetición es clara para decir que no era, ¿no? Pero pues, oye, pero por ejemplo, la de Culma, esa no era. Y sí, pues, bueno, creo que sí. No la apelaron, ¿o sí? Sí, sí, eso no sé qué pasó ahí. Esa sí te podrían haberla... Pero yo creo que Culma... Bueno, es que no sé, porque era en Copa, ¿no? Igual que sí, pero no en importa. Copa no puedes apelar, ¿o qué? No, pero además, pues supongo... Creo que estaba lesionado Culma. Entonces, pues como para qué, de todas maneras. Pero igual fue suspendido, compadre. No, pues sí. Lo que decían, por ejemplo, es que ahora... como fue roja directa, en una de esas, ¿quién me comentaba? Que en una de esas podría incluso darle más partidos a Mati, ¿no? Que fuera más de un partido, dependiendo de cómo lo haya reportado el árbitro. Y a lo mejor ahí, pues sí, cabría apelar para que no fuera más de uno, ¿no? Pero... Oye, pero si le dan tres, está bien, compadre. Pero es a lo o que sea, voy, no o sea... puedes apelar una que sí es roja. O sea, por sería eso. Un absurdo. Por eso, o sea, ¿qué chiste tendría entonces meter una apelación cuando sabes que vas a perderla, ¿no? Exacto, mete apelaciones como con la de Culma, ajá, que no era, y te sacaron una roja de gratis. Pero con esta de Matías o con la doble amarilla de Matías, pues, ¿qué alegas? Con la misma de Dieter también, ¿qué alegas? O sea, aquella vez Dieter revolucionado se aventó al güey, voy a decirlo así. Ajá. Esta vez Matías hace lo mismo, sin estar revolucionado, porque pues no es una jugada similar a la de Dieter. Y la otra vez Matías, con doble amarilla, se ganó la roja. Está bien. ¿Esas qué les vas a protestar? Protesta por aquella de Culma, que ni al caso. Sí. Oye, y de nuevo de lo de las lesiones, también me llama la atención lo que menciona Nacho en la conferencia, de que le preocupa mucho lo de Luis Pérez. O sea, Lucho, que incluso habla de que podría estar fuera pues, más de un mes. Por esa lesión en el calentamiento, pues mal por Lucho, ¿no? Que venía en buen momento por lo que pasó en Copa y pues se pintaba el partido. Estaba pintadito para que él entrara, pero pues ni modo. Así las cosas, esperemos que recupere pronto. E incluso Pipe ya terminó el partido muy golpeado, o sea, se veía lesionado incluso. Dice que él no le preocupa tanto que él pudiera estar rápido, pero sí, lo de Lucho llama la atención por la gravedad de una lesión sin jugar, ¿no? Sí, es lo que te digo, o sea, algo está pasando ahí en cuestión física, que pues ya son tres los lesionados. Y lo de Carlos González, bueno, pensábamos que no era algo tan grave, ¿no? Pero pues esta vez no juega otra vez. Por precauciones médicas y que decidieron aguantarlo, ¿no? Oigan, de Lucho Pérez... ¿En realidad ustedes creen que era la opción para este partido? No digo porque yo dude de lo que puede hacer, porque cuando entra lo ha hecho muy bien, tanto en Liga como en Copa, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, a Luis Pérez Nacho Ambriz lo borró de la Liga completamente y el día que se lesiona dice, ay, es que era un partido para él, o sea, convenientemente, ¿no? Quizá ya no se lesiona y se hubiera quedado en la banca como ha sucedido en los últimos 8 o 9 partidos. No, bueno, pero... Te digo, por la inercia, por el momento y por pues digo, entró a jugar Javi Báez, que estaba todavía más borrado, ¿no? Bueno, no sé, o sea, yo entendería más lógico que hubiera entrado Lucho antes. Entró a cobrar mal dos tiros libres, eso hizo. Terrible, yo no sé por qué se la deja. Uno a la barrera. Yo pensaría alguno de los dos de Pipe Gallego, ¿no? Incluso hasta para pegarle directo. Ya ves que a Necaxa le gusta, tienes falta de medio campo, pégale directo por genial. Pues a lo mejor esos eran para Gallegos, que le pegara directo, ¿no? La que fue a portería, yo pensé que iba más para Dieter. Pero bueno, ya así fue. Oigan, Necaxa queda entonces en la misma posición hasta el momento. Se queda en lugar número 10. A dos puntos de distancia con los que están en posiciones de liguilla. O sea, una victoria en este partido te hubiera metido ya otra vez en zona de clasificación, pero bueno, no fue así. A falta de un partido al momento en que estamos grabando, que está entre el Veracruz y el Atlas, que pues nada más pelean ahí en la zona de abajo, a ver quién se queda en la última posición, ¿no? Entonces, Necaxa va a quedar de nuevo en la posición 10, les digo, tres puntos, digamos, de poder estar en zona de clasificación, aunque ya muy lejos de la punta, ¿no? Puedes ganar tres puntos, compadre. Pues, el siguiente partido es Pumas, entonces se ve posible, pero bueno, ya hablaré. Ya, no estoy tan convencido de eso. Bueno, vamos, ¿les parece a lo que sigue? Oye, nada más, ojo, hemos dicho que Necaxa ha mejorado mucho a lo largo del torneo y bla, bla. Ahorita que mencionas que está a tres puntos, ojo, Necaxa tampoco es para que le rindamos tributo y le mandemos flores al técnico, ¿eh? En todo el torneo hemos ganado tres partidos, ojo con eso, nada más tres partidos. Ok. Y dos de visita, ¿no? Sí. Cruz Azul y León, así es. O sea, pero has ganado tres partidos en todo el torneo, nada más. Ok, bueno, pues sí, aguas. Vamos entonces a cortinilla, continuamos. Hacemos juntos la Copa MX. ¡Salud! Bueno, en terrenos un poco más agradables, pues, por lo sucedido y dándole seguimiento a lo que venías comentando, Taker, yo creo que esto de lo que sucede en Copa tiene a la afición tranquila, pero como que eso ha compensado lo que ha faltado, ¿no?, en Liga, y más o menos como que nivela el asunto en cuanto a percepción, porque, bueno, el miércoles 14 de marzo, el miércoles pasado, a las 21:15 horas, Necaxa estaba visitando la cancha de Ciudad Universitaria, en el Olímpico Universitario, a los Pumas, en un partido en el que pues, se veían las cosas muy complicadas, y finalmente pues Necaxa logra dar una remontada que emocionó mucho a la gente, que incluso levantó pasiones para mal en las tribunas del estadio, y algunos salieron hasta lesionados, ¿no?, de los aficionados del Necaxa. Pero bueno, ¿por qué? Pues porque Nicolás Castillo había puesto a los dos minutos en ventaja a los Pumas, luego viene una expulsión por parte de Dieter Villalpando, que a mí en lo particular me parece un poco rigorista, ya en la repetición viendo lo que pasó, pero bueno, a final de cuentas le sacan la roja a Dieter y se complica, se le venía la night a Necaxa, muy complicado. Sin embargo, bueno, en un par de jugadas, una balón parado, Matías Fernández logra hacer la igualada al 55, y la voltereta viene a los pies de Lucho Pérez en un gran remate, entrando al área, a pase de Víctor Dávila, que, pues bueno, levantó a la afición necaxista que estaba en esa cabecera. Lucho besaba el escudo, Nacho se volvía loco y gritaba y festejaba. Y bueno, todos se llenaban de alegría porque Necaxa estaba en semifinales en Copa. ¿Cómo vieron este partido? Ustedes que sí lo vieron, porque pues, yo estaba en otros menesteres. Alex, ¿tú sí lo viste? Sí, sí. Ok. ¿Qué tal? Pues la verdad es que yo pensé que iba a ser una tragedia con un gol de Nico Castillo. Más iba a arrollar en el partido, ¿no? Pero bueno, Necaxa logra soportar incluso la expulsión y Pumas falla en muchas ocasiones. Uh-huh. y pese a ser un dominador del partido, realmente no es decir, su ataque era muy chato, realmente no se veía por dónde inquietar a Necaxa, y cuando es la expulsión como que se relajan, o sea, Necaxa termina con 10 y Pumas, digamos, pierde a su mejor hombre, a Nicolás Castillo. Por alguna razón pierde más Pumas. Pocaxa, la verdad, trabaja el partido y aprovecha realmente la circunstancia de que Pumas no estaba ofendiendo del todo bien. Y realmente en dos jugadas saca el partido a flote. Y con, la verdad, Víctor Dávila, una vez más, se convierte en pues la pieza que termina por cambiar el partido. La verdad es que el gol de Necaxa, el primero de Matías Fernández, me parece que es un acierto, porque bueno, difícilmente uno espera que sea raso el balón, el disparo, pero pues obviamente el portero de Pumas sí tiene que ver. El segundo es un gran gol, la verdad, que también tiene que ver con una mala marca de Pumas, pero al final eso es, me parece, lo rescatable. O sea, un partido que Necaxa prácticamente tenía perdido por las cuestiones que o las circunstancias que aparecieron en él, y pues califica. Hay que ser justos, la verdad, tampoco es que ahora resulta que la Copa sí importa, ¿no? Entonces, hace dos meses o tres, ¿no? Pero ahora sí. Entonces, digo, hay que darle su justo valor. Es un partido de Copa, es un cuartos de final, y se gana muy bien. Se va a enfrentar a Santos ahora, otra vez, en Copa. Entonces, digo, lo justo es que, bueno, una gran victoria, anímico. También me agradaron los jóvenes, me parece que también estuvieron a la altura de la circunstancia, y en un patio o en una cancha, que es complicado, ¿no?, jugar. Entonces, realmente sí deja un gran sabor de boca el Necaxa de Copa, y pues a ver si le alcanza a superar a Santos. Y bueno, ya están ahí diciendo que la final contra Toluca y en el Victoria y demás, pero primero me parece que hay que enfrentar a Santos, que es un rival muy serio y que ya te ganó en Liga. Entonces, pues sí, paso a paso, ¿no? Creo que a diferencia de lo que pasó con Pachuca, ahí sí, lo que pasó en CU, ahí sí es una hombrada. Un partido que realmente empiezas perdiendo porque te meten en el gol al minuto 3. Expulsan a Dieter de manera injusta, me parece. Sí hay contacto, pero me parece que es producto de la inercia de la jugada. Entonces me parece que ahí sí es un error del árbitro. Ahí sí nos perjudicó el árbitro, no como con Pachuca. Y entonces ahí sí es una hombrada del equipo. O sea, se levanta de un marcador adverso con un hombre menos. Y bueno, yo vi el primer tiempo, no fue espectacular. En el segundo tiempo, he de ser honesto, no lo vi. Tuve bien quedarme dormido. Perdón, pero así sucedió. Y no digo que vaya a quedar dormido porque el partido no estuviera bueno, no lo sé. O sea, fue al medio tiempo cuando me perdí. Y solamente me despertaron los gritos de Jorge Sánchez cuando los goles de Necaxa. Entonces, realmente no vi el segundo tiempo, pero sí es una hombrada. Lo de Luis Pérez me parece que es un golazo. Y aparte, Luis Ernesto Pérez es de esos que mete el gol y sí, no puedes evitar que se te ponga la piel chinita, ¿no? O sea, sí, sus festejos. Creo, no sé, a lo mejor hay por ahí otro. Pero creo que si en el plantel actual de Necaxa alguien quiere la camiseta, es Lucho Pérez. Eso me queda clarísimo, ¿no? No sé, por ahí se me escapa, no sé si hubiera otro que ustedes creen que sea así. No, yo creo que es el pues más... Pues quizá el Pipe, ¿no? Y el Pipe por el tiempo que lleva, pero pues... Sí, un ratito ya del Pipe. Y Josgar tal vez, ¿no? Pero así como Lucho no me parece. No, como él no. O sea que sí, que están comprometidos y eso, pero me parece que si alguien en ese equipo quiere la camiseta, no es el que bordó las estrellitas, me parece que es Luis Ernesto Pérez. Porque acuérdense que el que bordó las estrellitas una vez dijo que Necaxa era un equipo más. Sí. Pero bueno, eso no es tema. Me parece que es un triunfo importante y iba yo a decir lo mismo que dijo Alex hace un rato. O sea, a todo mundo, nosotros incluidos, la Copa nos vale 3 pepinos. Ah, pero se empieza a ir la liguilla en la liga y entonces ahora sí, ay, la Copa y el equipo. O sea, hay que ser justos, ¿no? O sea, si la Copa no es lo primordial y no nos interesa, pues no puedo decir, ay, no, sí, vamos con todo por la Copa ahora, ¿no? En este momento. Ok, sí, ya estás en semifinales y yo soy de la idea que todos los torneos tienes que jugarlos pensando en ganarlos. De hecho, aún no le perdono a Luis Alfonso Sousa que haya regalado una final de Copa, pero bueno. Me parece que es triste que hasta este punto se considere importante la Copa, ¿no? O sea, ya que estás en semifinales y que la liga se te está yendo, entonces sí todo el mundo habla de la Copa cuando no les importaba un carajo al principio del torneo. Pero bueno, yo les hago la pregunta que de lo que algo que estábamos comentando cuando me invitaron Adrián Génez ahí a Necaxa Radio, me preguntaba él, bueno, pero tú cambiarías a este momento una liguilla en liga, o sea, entrar a la liguilla por jugar la final de Copa. O sea, si tuvieras que escoger dos, no creo. Una de las dos, ¿prefieres jugar liguilla o estar ahí a un paso de ser campeón en Copa? Es que realmente el hecho de que seas campeón de Copa no te da un gran valor. O sea, siendo sinceros, la entrada a la liguilla, pues obviamente que seas campeón, pero es más importante, yo creo, llegar a instancias finales en la liga que en cuestión de copa. Digo, la copa, no es que se le haga el feo, porque eso no, o que diga, ah, ya se perdió, ni modo, ¿no? Yo creo que no es lo mismo, no es como la misma emoción ni nada. Si la copa tuviera algo que te dé algún premio deportivo extra y también se jugara distinto, como lo dijo Taker la semana pasada, que quitaran la fase de grupos, entonces a lo mejor sí tienes un cierto valor, porque te estás jugando cada partido, te estarías jugando como tu participación. Entonces ahí sí tiene, yo creo, un valor más grande, pero ahorita yo no cambiaba la liguilla por la copa, la verdad. Yo creo que lo ideal sería no tener que elegir, ¿no? O sea, podrías llegar a pelear instancias finales en copa, en este caso una final, sin tener que sacrificar la liguilla, la calificación a la liguilla. Vaya, un título es un título, sea de Copa MX, o sea de Liga MX, o sea de lo que sea, ¿no? Un título vale, para mí vale igual, o sea, pero no sé, me parece que, te digo, lo ideal sería no tener que elegir entre uno y otro. O sea, estamos hablando, por ejemplo, una final de copa y una calificación a la liguilla. Ni siquiera estamos hablando de títulos, ¿no? Entonces, es difícil porque, bien dice Alex, la Copa MX, incluso ganarla, no te da un valor extra, lo que sea. Pero llegar a una liguilla y quedarte en cuartos de final tampoco te lo da. Entonces, no. Creo que si se puede ganar la copa, pues ve con todo con la copa, ¿no? De cualquier manera, vayas con todo o no por la copa desde el principio del torneo, pues se supone que también desde ese comienzo del torneo tu obligación sería llegar a la liguilla por el título. Entonces, si llegas en uno, pero independientemente de lo que pase en copa, si no llegas a la liguilla, estás fallando. Es para mí así de sencillo. Y hasta ahora se parece que sí se va a poder, ¿no? O sea, la liguilla no está perdida, la verdad es que todavía está alcanzable. Numéricamente, al menos, ya en resultados, pues de repente sí se ve como complicado, nos ilusionamos y luego se vuelve a complicar. pero lo de Copa es, me parece importante ya este punto. Yo creo que yo no imaginaba que Necaxa llegara a semifinales en esta ocasión, por cómo se inició, por la filosofía de que vamos a jugar con chavos, por los resultados que estaban pasando en Liga, no te daba como para que el equipo de Copa estuviera a buen nivel y ha combinado y entonces ha como que superado la expectativa, me parece. Ya estás en un punto en donde se pone muy serio, porque además es un rival muy complicado, vas a jugar en casa, digo, ya después platicaremos del previo, pero el hecho de jugar en casa sí te pone a pensar en que puedes tener la posibilidad, ¿no? E incluso de una final en el Victoria, lo cual, pues, también tiene un sabor muy especial. Digo, ya a lo mejor ahorita en el papel sí parece como que, bueno, Copa, pues, no es tan relevante, pero a mí me parece que sí pondría un sabor distinto y que podría, a Nacho le caería de maravilla, yo creo, ¿no? O sea, en su andar personal, en su trayecto por Necaxa, porque las cosas no se le han dado como él esperaba, le daría cierto nivel de respaldo a su trabajo, y eso yo creo que lo sabe y tendría que buscarlo, ¿no? Digo, además, a Necaxa también el hecho de tener un título ya estando en esta nueva etapa en primera división también le vendría bastante bien. Incluso, Alex, tú lo habías comentado en algún momento, ¿no? O sea, a lo mejor ya estamos en un punto en donde pudiéramos buscar primero, antes que pensar en un campeonato en liga, buscar un título de copa, ¿no? Entonces, se pone en un momento interesante esta semifinal para Necaxa, y yo espero que de verdad salgan las cosas bien, ya no digamos por liga o copa, sino por disfrutar ese momento de una victoria en casa, ante un rival pues de respeto y pues, por el necaxismo tal cual, ¿no? Sí, o sea, en teoría es más fácil ganar un título de copa, uh-huh, en teoría, que de liga, pero pues sí, hay que darle como que su justa, la justa medida a lo que vale un título de copa. Y más bien es por ahí, la situación es por ahí, porque llegó muy salsa, la verdad, Ignacio Ambriz, diciendo que 25 puntos por torneo y la chiflada. Y luego el torneo pasado diciendo que la copa, pues, iban a llegar hasta donde pudieran. Pero lo de Santos, la verdad, cuando dijo que pues intentaron mantener el empate para los penales, la verdad es que ahí sí te pones a pensar qué onda, ¿no? Y ahora pues ya le da más interés porque pues ya las rondas son más avanzadas, incluso ha metido la barredora con los jóvenes, ¿no? Ya los está borrando o está metiendo menos al equipo de Copa y deja como que a los que más le agradaron, pero sí, ¿no? O sea, ese es el punto es que con el título o con la final de Copa a lo mejor ya compensa los múltiples errores que se han tenido en la liga. Así sí, así yo también lo veo, la verdad. A mí me parece que Nacho Ambriz es un rebelde. O sea, se está rebelando. Como bien dices, ya de a poco sacó a todos los jóvenes del equipo de Copa. Pues ahora resulta que la Copa sí le importa. Y digo que se está rebelando porque entonces ya no está siguiendo aquella, entre comillas, instrucción, cierro comillas, de usar jóvenes, ¿no? Es un rebelde, sin duda. Y creo que es, y vuelvo a lo mismo que he dicho por unos anteriores, no entiendo. O sea, el torneo pasado la Copa no la quería, la tiró a la basura, y ahora resulta que sí la quiere. Quizá porque se está condicionando la cuestión de la liguilla en liga, ¿no? No lo sé, quizás sea por eso, pero me queda claro, nuestro señor director técnico es un rebelde. Sí, porque la verdad es que, o sea, ciertamente, y a medio torneo, digámoslo, porque faltan algunas fechas, pero yo no creo que el trabajo de Ambriz, al final de la evaluación, cuando ya lo empiecen a evaluar, pues de para que le digan o le den las gracias, ¿no? Yo creo que va a mantenerse, pero pues sin duda un título o algo, jugar la final, pues realmente ya le da cierto respaldo, ¿no? Entonces, por esa cuestión que bien dijo Murdoch, es que yo sí considero que la Copa le va a tomar más importancia de la que le había tomado y va a intentar sí vencer a Santos como sea. Que Santos también habrá que ver cómo llega, ¿no? Porque ahorita es líder y demás, y a lo mejor ya llega hasta calificado al partido, porque creo que es una semana después del regreso, pero o no sé cuándo sea el partido, pero habrá que ver también cómo Santos toma el partido al final, ¿no? Es que en este punto del torneo da la impresión de que la Copa MX es lo que le puede salvar la temporada a Nacho Ambriz, ¿no? No hablo de su trabajo. Como dije la semana pasada, creo que compró tiempo, pero me parece que al menos el clausura 2018, perdón, se lo puede salvar la Copa MX. Sí, también yo creo eso. Bueno, pues así las cosas, ya después platicaremos en un par de semanas lo que suceda con el previo de este partido, y a ver también cómo llegan, porque sí, a ver que ver cómo llega tanto Necaxa como Santos para ese encuentro que será hasta el 4 de abril. Sí, todavía falta un poquito. Faltan unas dos semanas, ¿no? Dos semanas y media. Sí es. Bueno. Eso sí, si están pensando en final, piensen en todas las finales que no se ganaron en el Victoria. ¿Eh? Ya eso se rompió, Alex, ya eso desde el ascenso. Pero bueno. No se ganó tampoco ahí, ¿eh, Murdoch? Se empató. Se extrañó. Se ganó fuera, Murdoch. No, pero vámonos. Pero no pasa nada, no pasa. No, pero sí, bueno, pero se obtuvo un título ahí, ¿no? En casa. En fin. Pero ese título se ganó afuera, como dice Alex, no se ganó ahí. O sea, se ganó en Zacatecas, se ganó 2-0. Exacto. Y en el Victoria fueron empata. Sí. O sea, se ganó en Zacatecas y con eso te coronaste, porque no pudiste ganar en Aguas. No empiecen, hombre. Primero hay que llegar. Todavía ni estamos en la final, compadre. Pero las semifinales primero, sí las ganamos en casa, ¿no? ¿O cómo? Sí, la de Dorados en Liga, la de Dorados en Copa. No, bueno. Semifinales en casa. Dorados nos echó dos veces en semifinales, con un mes de diferencia. Bueno, pero eso ya fue hace mucho. No, yo digo, esa precisamente la del ascenso. A ver, corrígeme, la de Corre fue en semifinales, ¿no? Que se ganó en Ciudad Victoria y se empató en Aguascalientes, ¿no? 3-3, ¿fue semifinales, ¿no? ¿O fue cuartos? No, fue cuartos, ¿no? No, sí fueron... Porque fueron cuartos semis, fue Atlante, ¿no? En cuartos esa vez fue Atlante. La del Carmen, ¿no? Más bien, que se le gana como 8-1. No, eso fue antes, el de... ¿Cómo se llama ese equipo? Los delfines. Ajá. No, pero fue una que incluso vimos ahí en el Rayo Pibil, que fue Atlante y Correcaminos. La de 2016... Creo que fue Correcaminos en semis, ¿no? Pero o sea, cuando se asciende. Cuando se asciende, sí, cuando se asciende. Es primero Correcaminos, ¿no? Y luego Atlante en semis. Ajá. Ok. Sí, porque es cuando Correcaminos de repente te marca y queda a un de eliminarte. Ajá, sí, En el Estadio Victoria. Ok, pensé que ese había sido semis. Pero si quieres, Bruno, te saco los datos de las semis que no se han ganado en la Victoria. No, mejor las que sí se han ganado en la Victoria. A lo mejor acaba más fácil. Acabas más rápido. Bueno, vamos a lo que sigue ya, porque se pone feo. Llegaron las centellas. Vamos a la Liga Femenil. Vamos con las centellas, que bueno, no sé si quieran hacer la mención, la semana anterior, pues ahí tuve que meter un inserto ahí extraño, porque no habíamos visto, para cuando grabamos todavía no se jugaba el partido contra las Chivas, allá en Verde Valle, y resulta que Necaxa va y rompe la quiniela, por cierto, ahí les encargo lo de caliente, lo de los mis 50 varos, ¿cómo quedó eso, Taker? De las no se metieron. Tú bien lo dijiste. Tú dijiste que sí. No, el otro, el anterior, este güey. El que perdiste. Ahí checa el podcast. Tan asiento agregado. Espero que Taker los haya metido. Entonces, si según tú yo había dicho que sí, hubieras celebrado que ganaste, ¿no? Hubieras hablado de espero. O sea, no hubieras hablado de supuestos. Bueno, el caso es que... O sea, sé honesto, ni tú creías que fueran a ganar. Pues yo siempre confío en mis centellas, a veces no me responden, pero yo siempre creo que van a ganar. Oye, pero mira, yo la vez pasada, y tengo que disculparme aquí, dije que había sido el único imbécil. No es cierto, no fuiste el único, hubo otro. Pero bueno, a lo que iba no era eso, sino mira, tanta fe le tienen todas las centellas, que creo que las centellas también te tienen fe a ti, y nada más por fregar te sacaron el resultado que me hizo quedar como imbécil a mí, por andarte diciendo imbécil, precisamente. Y bueno, un buen resultado con dos goles ya de Gaby Huerta, pues muy bien. Y bueno, ya lo comenté. No confundas a la gente, dile. Es que es Ana Gabriela, Ana. Pero es Oye, Gaby pero Huerta. Si entras a la página de la liga, incluso acaban de poner una entrevista y Ana Huerta, y tú vienes y les hablas de Gaby Huerta, habrá quien vayas a confundir. No, es como que... cuando en el torneo pasado que te pusiste de traidor, pues... Acá un nombre y en todos lados otro nombre. O sea, quienes vieron la entrevista que hiciste con una de las centellas, ajá, pues si entran a la página de la liga, esa centella nunca jugó en el equipo. Entonces estás confundiendo a la gente. Es que bueno, ahí era un caso de doble personalidad, pero... Es que es bien raro porque también Liliana Sánchez, yo vi una entrevista en un programa de televisión de Aguascalientes y es Lili Magaña. O sea, y si digo lo mismo, si tú entras... Pues es Liga Femenil, pero pues que usen el apellido del padre, que no sean... O sea, que no frieguen. Sí, y bueno, en este caso, pues es que es Ana Gabriela, supongo, porque en todas sus redes está como Gaby Huerta, y ahí es donde yo la sigo. Y incluso las jugadoras ahí la mencionan y pues, sí se refieren a ella como Gaby, ¿no? Entonces bueno, dile a la Liga MX. Sí, que más bien ahí actualicen el asunto. Pero bueno, es como están los registros, así las ponen. Primer nombre, primer apellido y se acabó, ¿no? Pues así es, exacto. Pues sí. Pero bueno, el punto es que mete dos goles. Lo dice el que usa su segundo nombre y su segundo apellido. Exacto, ¿ya ves? Mete dos goles. El primero muy bueno, me parece un buen remate. El segundo, pues ya hay una chamonada de la defensa de Chivas y lo aprovecha bien Gaby Huerta. Ya para esta semana... Bueno, pues tuve ahí, pude meterme, colarme a ver el primer tiempo del partido de Necaxa contra Rayadas. Necaxa recibe el pasado viernes 16 de marzo a las 4 de la tarde a Rayadas. Y pues bueno, la verdad es que sí se notó luego el dominio de las regias. Le costó mucho trabajo a Necaxa tratar siquiera de tener la pelota. Y bueno, se fue abajo en el marcador muy pronto en el partido. Ahorita te digo el gol. El primero lo anota Mónica Monsiváis al 27, ¿no? En una jugada que de la verdad es que le regala la defensa de Necaxa ahí a Lucía Muñoz, es la que se equivoca. Muy, muy mal. No logran sacar una pelota. O sea, si tienes un rebote y vas a reventar, pues revienta hacia las bandas. Es como que de lo que te enseñan, ¿no? En la escuelita de fútbol, a donde sea, nunca revientes al centro, no mandes el balón al centro. Y pues bueno, como que eso intentaron, en el rebote le queda a Mónica Monsiváis y ella ya no tiene más que firmar. El segundo ya no lo vi, pero pues Elena Castillo al minuto 49, o sea, ya en el segundo tiempo, mete el segundo y ya le pone número a la casa. Necaxa pues le cuesta trabajo enfrentarse a un rival que además la había goleado en la primera ronda. Y bueno, eso, Monterrey es el líder del grupo 2, en donde se encuentra también Necaxa. Y bueno, Necaxa queda con 10 puntos y pues ahí anda, ¿no? De hecho es el líder de la liga, ¿no? Creo. Sí, anda muy bien, sí. Ahora el equipo de las regias, entonces... Pues, y el pasado también, compadre, ¿cómo que ahora? No, digo, o sea, mira, sí, pero... Yo estoy viendo el partido No lo vi completo, los últimos 20 minutos ya no los vi, pero pese a que Monterrey se vio muy superior, me parece que Necaxa lo hizo hasta cierto punto bien, ¿no? Porque si te das cuenta, los dos goles de Rayadas llegan de errores de Necaxa. Uno, un error en defensa, decía yo, de Lucía Muñoz en el primer gol, y un error de Cintia Monreal en el segundo. Entonces, me parece que Monterrey, pese a verse superior, si no fuera por esos dos errores, quizá no hubiera podido sacar el resultado. Eso sí, Necaxa, como bien dices, a lo mejor nuestras jugadoras no fueron a la escuelita de fútbol, porque es una cantidad de balones que dejan ahí en el área, no saben reventar el balón, y entonces, por ejemplo, el primer gol, pues ya lo había fallado la jugadora de Monterrey, y se la volvieron a dar. Entonces, creo que eso es lo principal que tiene que trabajar Necaxa. Sí. Alex. Pues son las diferencias, ¿no?, que existen entre planteles. Y bueno, se hacen más evidentes en ciertos partidos. Pero, pues sí, yo también creo que las Centellas lo hicieron bien. Sí jugaron pues de acuerdo a lo que pueden, la verdad. Yo tengo un problema con el Estadio Victoria, Murdoch, porque también parece que ahí no gana nadie, ni en varonil ni en femenil. Entonces, ya me pongo a pensar si en verdad el estadio no tiene algo. Alex, voy a matar tu argumento. El Premier sí gana de local. Ah, bueno, el Premier que anda... Que también ahí tiene sus cosas de que anda de líder y no va a calificar, pero bueno. Está bien raro eso. Sí. O sea, pero ¿en qué fregado momento haces un torneo en el que el líder puede quedarse fuera porque lo haces por cociente y la calificación? O sea, no friegues. Sí, pero en general me parece que Necaxa hace bien las cosas. Las Centellas sí cumplen, digamos. Y bueno, pues lástima porque... Ni un gol se le pudo meter a Monterrey en esta ocasión, ni allá ni aquí. Supongo que es cuestión de seguir trabajando, al menos con el triunfo de Chivas me parece que ya superó lo que hizo el torneo pasado, ¿no? Que eran no sé cuántos puntos hicieron el habían torneo hecho 10, si no mal recuerdo. Ah, pues al menos ya lo empataron. Sí. Ya. El problema es que si bien los resultados no han sido tan malos, en cuanto a que ya se obtuvieron más triunfos y esto, en cuanto a los goles ha sido una lágrima, Necaxa, ¿eh? O sea, el balance ofensivo-defensivo es, creo, peor que el torneo pasado. Sí, y lo que decíamos de lo que le ha pesado las ausencias de jugadoras en la zona baja, que habían sido importantes en torneos pasados, caso de Brianda o de Brenda, también ahí la han extrañado en la zona baja. Y bueno, pues solo queda... La parte positiva es que todavía le queda torneo como para buscar un punto por ahí más que pudiera hacer que supere esa marca, ¿no? De lo hecho el torneo pasado. La marca del profe Perla Negra, ¿no? Sí. La marca del profe sí. Perla. Oye, mira, te tengo aquí el dato, Alex. Sí. 10 puntos el torneo pasado, 10 puntos ese torneo, como entendiendo lo que dice Murdo, que restan 3 partidos. Pero el torneo pasado... Se ganaron solamente 2 partidos, se han ganado 3. En cuanto a goles, el torneo pasado fue menos 14, 8 a favor, 22 en contra. Y este torneo son, hasta ahora, menos 17, 9 a favor y 26 en contra. Sí, ha fallado la defensa. Entonces, esperemos que sigan echándole ganitas y por ahí busquemos un puntito más que sí implica cierta mejoría, ¿no? En cuanto a resultados. Sí. Te interrumpí, Alex, ¿tú qué ibas a decir? Para no perder la bonita costumbre, también salen expulsada una jugadora del Necaxa, ¿no? En este partido, al final. Digo, no, es la no marca recuerdo, de la casa, compadre. Sí, no recuerdo quién fue, pero sí vi que una terminó expulsada en el encuentro. Y al 90, me parece. Es la marca Necaxa. Juanita Ovalle. Ah. Delantero. Oye, que por cierto, diles, te voy a encargar un favor, Alex. Diles ahí en Claro Sports que pongan los videos más a la vista. Yo tuve que picarle aquí y allá, hasta que por fin en el sidebar me apareció lo del partido. Ya había empezado cuando lo puse. Iban con 3 minutos. En serio, encontrar el stream ahí en la página marca es una pachanga, como diría Raúl Arias. Es que como no le... O sea, como es la femenil, no lo ponen como en la parte de hasta arriba. Y luego la verdad es que se les olvida o no sé qué. Pero pues, o sea, eso obviamente es un error... pues de la página o de los que están administrando ese día, porque pues es a final de cuentas tu producto, ¿no? O sea, tú estás llevando los partidos de Necaxa y pues a eso de que no te importe mucho o lo que sea, pues sí está mal, ¿no? Entonces, ¿para qué? Oye, y la narración, ¿eh? Puede gustarnos o no, ser buena, ser mala, whatever, pero yo me sentí como en el mercado, porque la persona esta que narra, no recuerdo el nombre, decía la Muro, la Juana, la tal, o sea, todas son la. Se llama Israel, se llama Israel Hernández o algo así. Entonces no sirve el Israel, ¿cómo no? Pues es que tiene coraje en la vida porque le va al Atlante. Pero para las de Necaxa, para las de Monterrey, aquí está la Bernal, y la Monreal, y la Huerta, o sea, que no diga la... Un poquito más de respeto, ¿no? Por favor. Sí, ¿no? Sí, o sea, yo por eso digo, me sentí que estaba en el mercado. Sí, si luego se equivoca con la que está en la cancha, se llama... Ah, no, la chava esta, les comentaba yo el viernes, sí. Yo creo que la señorita esta no conoce Monterrey, ¿eh? Eso de que hace mucho calor, 27 grados, a ver si no le afecta al Monterrey, o sea, viven y entrenan en Monterrey, 27 sí, no. grados para ellas son nada. Sí, no, que no ha ido, según yo. Oye, no ha ido. Y aparte, insistía, cada que le daban la voz, digo, me imagino que son sus primeras transmisiones, se nota, digamos, en ese sentido, cierta inexperiencia, eso no lo juzgo, pero cada que le decían, hacía mención de la temperatura, ¿no? Y al medio tiempo, entrevista a la portero de Monterrey, a la portera, y le pregunta eso, oye, ¿el clima les ha afectado? O sea, no mames, perdón, pero no mames. Es que sí, son sus primeras. Está, normalmente está ahí en la... Ajá. Y lleva, pues, esta temporada apenas con Gallos y con... Sí, con Necaxa, que son las que... Está las bien, que poco a poco va a agarrar experiencia, sí. Va a hablar de mejor manera, no sé, pero eso no lo juzgo. Pero oye, lo de la temperatura, y insistió una y otra vez con eso. Definitivamente creo que no conoce Monterrey o no ha oído hablar de Monterrey. No, creo que nunca ha ido a Monterrey. Sí, pero... Y además luego le hacen el favor de equivocarse con su nombre. Aparte. El otro día, se llama Marisol, el otro día le dijeron Maribel en la transmisión. Y sí han tenido bastantes errores, ¿eh? Una vez, por ejemplo... iba a entrevistar, me parece, una jugadora del Necaxa, creo que a la portero, la que era antes de la portero titular, y llegó Miguel Acosta y se la llevó. Ah, pues en el partido contra Chivas, se la llevó, o sea, no dejó que entrevistara a la jugadora del Necaxa, sí. Con justa razón, no, porque era medio tiempo. Pero llegó uno de los auxiliares, ¿no? Ajá. Y dijeron, aquí Miguel Acosta llevándose sí. a su jugadora. Sí. Y fue el mismo día, no sé si se acuerdan, yo les decía... que ese día pasaron al profe Perla Negra y pasaron a un par de auxiliares, el médico, no sé quién más, todas las tomas que hicieron en la banca, y nunca pasaron a Miguel Acosta, y en todas, saliera quien saliera en cámara, decían, este es Miguel Acosta, el técnico de Necaxa. Sí, sí, sí, sí, tienen muchos, muchos errores, es que el desconocimiento de la liga, no lo justifico, porque como personas que trabajan para un medio, pues tendrían que saber, ¿no? Al menos estudiar. Preparar el partido, ¿no? Sí, sí. Pero sí, son muchos errores por eso. Ahora, sí, eso, en ESPN también les pasó en un partido de Copa, en el partido contra Murciélagos, que lo dirige por Murciélagos, lo dirige Alejandro Mercado. Hay un momento en el que lo pasan y aparece el cintillo. Oscar, no sé el apellido del técnico colombiano que tiene Murciélagos, con tu Oscar Murillo, DT Murciélagos. Dicen, Oscar Gil, perdón, ya me acordé, Oscar Gil. Este es el señor Oscar Gil. Y dije, ¿qué? Sí, sí. Es algo que hacen a menudo mal, pero sí, lo de Israel está... Es que también, o sea, no es mentira, pero cuando narra hombres, también les dice así él, ¿no? Entonces es estilo. A lo mejor se escucha menos peor, digamos, en hombres, porque pues, digamos que a lo mejor es más común, pero aún así, ¿no? O sea, sí es raro. Te digo, es que le va al Atlante y está triste de la vida. Entonces, eso es su estilo. Sí. Yo nunca lo he escuchado narrar nombres, o no lo que yo recuerde. Sí, es más o menos su estilo. Sí. Pero entonces vamos a decir que es el Israel. ¿Cómo? El Israel. Sí, en lo personal. Para que se sienta a gusto. En lo personal a mí no me gusta como narra, pero pues sí es uno de los que se va a Aguascalientes cada 15 días. Bueno. Oye, ¿y cómo los llevan? ¿En avioncito o en bus? En bus y en carrito. Sí. Y luego, espérate, porque salen el sábado, el viernes en la mañana, como a las 6, llegan a Aguascalientes, es el juego, y regreso. No manches. ¿Luego? Sí. Esos viajes son bien pesados. Ya, mediodía, medianoche, digo, entonces llegarían, sí. Más o menos. Entonces, y si juega Querétaro el sábado. Vete temprano a Querétaro. No, porque Querétaro juega a las 11, ¿no? Sí, no, pero no, lo que hacen es... De Aguascalientes. Por ejemplo, la semana pasada de Aguascalientes se van a Querétaro y ahí se quedan. Bueno, es más corto el viajecito. Sí, ya un par de... Ahí yo creo que así está menos pesado, ¿no? Sí, es mejor. Porque la verdad, para ellos. Pasas ahí la noche y ya descansas mejor. Sí, así es. Bueno, yo por eso no narro partidos en televisión. Qué preocupados por las vidas de los cronistas de Claro Sports están, muchachos. Pues es lo que otorga la Liga Femenil. Oye, un poco, no. Murdoch. Sí, Murdoch. Además, así hay que aprovechar nuestros oídos al interior de Claro Sports. Bueno, eso sí, información inside. ¿De qué más, inside qué más te enteraste, Alex? Cuéntanos. ya estuvo. Bueno, oye, aprovechando ya el de Braille, ya no mencionaste, Taker, ¿cómo fueron las fuerzas básicas en esta jornada? ¿Tienes por ahí? No lo apunté, pero si no mal recuerdo, el sub-17 perdió 1-0 y el sub-20 ganó 2-0. Ok, bueno, pues ahí va. Sí, sí fue así. El sub-17 pierde 1-0, el sub-20 gana 2-0. Por cierto, en el sub-20 anota Marcelo Allende, uno de los dos goles. Mm. El otro es de Juan Obregón, que es un chico hondureño, creo, que trajeron hace un par de torneos. Precisamente lo trajeron para ese equipo. Uh-huh. Y el sub-15, extra, ese sí hay que echar fanfarrias porque llevaban un punto en el torneo y fueron a Torreón y ganaron 4-2. Órale. Oye, ¿el 20 cómo entonces va? Entonces llegaron a 4 puntos, sí. ¿Qué pasó? ¿El 20 va bien? El sub-20 va bien. A mí me tiene como con el pendiente. De hecho, el 20 y el 17 van bien. Si quieres, echa tantita paja y te digo ahorita. Bueno. De hecho, por ejemplo, el Premier, ya dijimos, va de líder de su grupo y juega, bueno, para quienes nos escuchen, jugó domingo a las 11 de la mañana contra Tijuana. Premier iba de líder. El sub-20 va en quinto lugar general con 18 puntos y el sub-17 va en octavo lugar general. O sea, los dos estarían ahorita en liguilla. Ok, muy bien. Y bueno, el Premier creo que por cuestión de cociente ese no estaría en liguilla, pero pues, sí, se puede meter todavía. Que por cociente sea la clasificación a liguilla, sí. Está muy... Un absurdo fenómeno. Y bueno, ya la próxima jornada de la Liga Femenil sería el sábado 24 a las 11 de la mañana, como decían, visitando a Gallos Blancos o a las Gallinas Blancas, como no sé cómo lo tengan ahí, pero van a Querétaro. Pues mira, nosotros por respeto decimos el Querétaro Femenil, ¿no? Pero les platicaba en un partido de básquetbol en Querétaro que estaban las jugadoras, no sé si tú te platicas a ti o solo Alex. No, sí. Nacional, estaban las jugadoras de Querétaro como invitadas y dijeron, tal cual, le damos la bienvenida a las jugadoras de las Gallinas Blancas del Querétaro. Y dije, ¿qué? Ok, muy bien. Así, justo así. Oye, la sub-15 no se detiene la semana que entra, pero Necaxa descansa. Ah, bueno. O sea, igual. O sea, como si se tuviera. Sub-17 y sub-20 paran porque el calendario es a la par de Liga MX. Ok, muy bien. Bueno. Oye, ¿y la Liga Femenil sí sigue? Sí, se juega. De hecho, es sábado a las 11 en el Corregidora Querétaro Necaxa. Sí. Ah, es que eso yo tenía duda. Y nada más para decir algo de Gallos. En la semana hubo un accidente automovilístico de las jugadoras de Gallos. Pero todo bien, digo... Increíblemente, porque el carro se volcó totalmente, pero salieron bien y me parece que... Diego, no sé si tuvieron actividad o si todavía no juegan, pero sí, están todas bien. Entonces, nada más como dato ahí informativo. Juegan este domingo visitando a Tigres. Sí, no sé si las jugadoras afectadas vayan a tener actividad. Me imagino que sí, porque no pasó a mayores, pero pues por cualquier... cuestión de que los que sigan la Liga Femenil y no las vean, pues es por eso, ¿no? Sí, que además fue onda también, algunas del cuerpo técnico, ¿no? Creo que la doctora, algo así. Sí, una, ajá. Ah, por ahí van todas en el mismo coche rumbo al entrenamiento y tuvieron este percance, pero bueno, sí, nada que lamentar, afortunadamente. Y pues, sí, la próxima semana, entonces, el 24, el sábado a las 11 de la mañana, supongo que habrá transmisión también, de claro, sí. Como decías. Sí. Pues, sí, ahí podrán ver a Centellas de visita en Querétaro, ¿no? Bueno. También, si no quieren ver a las Centellas en visita en Querétaro, pueden intentar ver en algún lado de la red la actuación del gran central chileno Igor Rizhnovsky con su selección. Ah, también. Igor va a jugar en selección. Y esa es ahora también, sábado a las 11. Ok. Bueno, pues ya vamos a lo que sigue, ¿no? Porque ya sí se extendió mucho este bloque de Centellas. Oh, pues es que estás preguntando fuerzas básicas, compadre. No, está bien. y cómo viajan los de Claro Sports y en qué hotel se quedan y esas cosas, pero bueno. ¿Y el hotel está padre, Alex? Ya, vamos a cortinilla. Ay, no sé. Continuamos. Estás escuchando el podcast PR. Bueno, pues el mood cambia, el ambiente tiene que cambiar necesariamente, porque la verdad es que el viernes pasado nos amanecimos un poco consternados, sacados de onda. Yo me enteré en el trayecto ahí en autobús, después de dejar a mi hija a la escuela, me entero de que finalmente Ezequiel Orozco había pasado a mejor vida, lo cual me causó impacto, aunque de cierta manera no sorprende porque ya conocíamos la condición en la que había estado en los últimos meses. Y bueno, la verdad es que sí sacude al mundo del fútbol en general. El fútbol mexicano se ve impactado y de a poco fueron empezando a salir las voces de excompañeros, jugadores de esa generación de Necaxa que vivimos en el ascenso, que incluso ganó un campeonato. Ezequiel Orozco, que un jugador que en lo personal recuerdo con mucho cariño en particular, porque, bueno, cuando yo empecé a trabajar en la revista oficial de Necaxa, una de las primeras sesiones que me tocó trabajar ahí, estar presente de sesiones de fotos, fue con los delanteros de aquel equipo de Tita, y ahí estaba el Cheque. Me impactó mucho la manera en que, cómo demostraba que en un partido de entrenamiento, porque era de pretemporada, se veía ya con el desgaste, pues, del esfuerzo después del partido, y para la sesión de fotos le pedíamos que hiciera algunos trayectos con balón para tomarle para hacer esas tomas en el Estadio Victoria, y ya se veía así como le costaba trabajo por la entrega, el desgaste, pues, físico del entrenamiento, y creo que eso es lo que define en mucho lo que Cheque deja en su paso por Necaxa, un jugador que conecta mucho con la afición precisamente por esa entrega. Quizás no era el gran goleador, no se le daban fácilmente los goles, pero era un jugador, un caballito de batalla que siempre estaba ahí presente en el equipo para desgastar, para hacer recorridos, para estar presente en el área. Y bueno, les digo, eso se demostraba, o sea, se lo reconocía la afición, tan es así que ahora en el partido contra, bueno, tanto en el Centellas le hicieron un homenaje y en particular ahora en el partido contra Pachuca, varios momentos. Primero el minuto de aplausos antes del inicio del encuentro, después a la sobredosis hace una pausa en sus cánticos en favor de Necaxa para empezar a cantarle al Cheque. Cheque, Cheque querido, los de Rayos jamás te olvidarán, el canto, luego el Cheque no se va, ¿no? Entonces, fue un momento emotivo que sí pone la piel de gallina, y después al medio tiempo la directiva invita a gente de la misma oficina, de la directiva, jugadores y aficionados a soltar un globo blanco desde el medio campo en el círculo central, que bueno, fue un homenaje que además se repitió, hizo eco en el resto de los partidos que se juegan en esta jornada, en donde le brindan este minuto de aplausos. ¿Ustedes qué comentario, bueno, qué pueden decir al respecto, muchachos? Pues mira, a mí también me sorprende, porque obviamente nunca esperas este tipo de cosas, ¿no? Ya se sabía de su condición y de lo que estaba luchando por 2 años, ¿no? Me parece que estuvo así, luchando. Todavía lo vimos en una de las fotos que yo subí, cuando van a visitar a Murciélagos en Copa, ¿no? Que se le entrega una piedra con su nombre, y hasta estábamos platicando que a lo mejor se tendría que el partido de vuelta, en el Victoria, a lo mejor pudiera hacer algo para apoyarnos, ¿no? Al final, bueno, pues nos enteramos todos, y pues en lo personal, digo, yo nunca lo conocí, solo lo vi en los partidos. Ciertamente, pues lejos de la entrega y demás, pues era a lo mejor un jugador normal, ¿no? O sea, de nivel normal, que pasó 3 veces por el equipo. Entonces, eso sí me queda claro que sí tenía como afecto a la camiseta. Y bueno, pues es lamentable, ¿no? Siempre que algo de esto sucede, porque pues Orozco tenía 29 años, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que duelen. Varias personas en la aficionadas del Necaxa, bueno, conocían al jugador por lo que vi en redes sociales y les impactó también mucho. Ahora también había, porque sí lo voy a decir, lo de la foto esta que yo acabo de compartirles, uh-huh. Me parece que no tienen por qué hacer eso. A lo mejor la familia les da chance, ¿no? Y todo, pero yo creo que no, que está de más hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, cada quien. Al final me parece que el Necaxa y el fútbol mexicano en sí cumple con su pequeño homenaje, ¿no? El Necaxa lo hace bien porque, pues, a final de cuentas era un canterano. Entonces me parece que sí estuvo bien lo que hizo en el partido contra el Pachuca. Creo que fue de lo más destacado también. Y pues fuerza a la familia, ¿no? Y a los amigos más cercanos del Checo Orozco. Me parece que Isijara también era muy cercano a él. Entonces, pues ojalá que encuentren resignación pronto. Yo no recuerdo si alguna vez coincidí con él. La verdad no, creo que no, pero no recuerdo bien. Pero sí, vaya, como jugador quizá no era el mejor goleador del mundo. Eso hay que decirlo también. Pero me parece que era un jugador de esos que no paraba, ¿no? Era 100% garra. Lamentable que haya pasado por esto. De hecho, en recientemente se veía muy desmejorado, se veía muy delgado, muy, muy delgado. Pero al margen de lo que era como jugador, me parece que sí tenía mucha conexión con la gente, ¿no? Recuerdo yo aquel incidente lamentable en Oaxaca en el que golpean a los aficionados de Necaxa del Comando. Hay alguna foto en la que, algún video en el que a uno de ellos lo llevan inconsciente, lo sacan, lo bajan a cancha para llevarlo a atender, y quien se ve más preocupado ahí, incluso preguntando por él, es Ezequiel Orozco. Entonces me queda claro, era un jugador cercano a la gente, quizá parte de la misma entrega que él tenía como jugador, y pues no deja de ser lamentable. Sí fueron cerca de 2 años lo que estuvo luchando contra el cáncer. Es muy lamentable que sea esto, un joven, un deportista. Y bueno, coincido con Alex, creo que aquella foto que nos acaba de pasar sí está de más. Creo que esta persona que lo hizo puede externar su tristeza, si conocía al jugador, con mayor razón, pero me parece que no es el momento de hacer cosas así, ¿no? Creo que ante eso, pues, lo que hay que mostrar es respeto, y bueno, esperemos que la familia encuentre pronta resignación, ¿no? Lamentable que el Cheque descanse en paz. Necaxa, bien con el homenaje que hizo, pero me hubiera gustado más que hace algunas semanas, hubieran hecho más. No sé si lo hicieron, pero al menos públicamente que hubieran manifestado su apoyo a Orozco y a su familia de alguna otra manera, ¿no? Si se hizo y no lo sabemos bien, si no se hizo, me parece que ahí el club podría haber quedado de ver. Pero bueno, muy sentido el homenaje. Recién estaba viendo el video que nos mandaste, Mordo. Me parece un buen gesto, porque también hay que recordar, en el club hay muchos empleados que lo conocieron, hay jugadores que lo conocieron, uh-huh. Pero por ejemplo, la directiva, me parece que salvo el primer torneo, ¿no? Quizá él estuvo en 2014 todavía en equipo. No sé si en el segundo semestre, no sé si los directivos que están actualmente o que manejan al equipo lo conocían. Pero bueno, tristemente se fue el Cheque. También me gustó lo de la sobredosis, ¿no? El canto que le dedicaron. Y creo que eso habla de lo mismo, ¿no? La conexión que tenía Ezequiel Orozco con la afición. Sí. Sí se sentía el ambiente, pues, como que sí nos pesó. O sea, yo lo que pude percibir en redes, sí fue como que coincidía con cómo yo me sentía. Porque era una tristeza especial, era distinto, ¿no? O sea, luego te enteras de otros jugadores, quizás incluso de otras épocas, que a lo mejor llegaste a ubicar el nombre, ¿no? Pero como que en este caso sí fue alguien que viste, que alentaste en la tribuna, y ya es una cuestión generacional que nos pega un poco más, me parece, ¿no? Entonces, y además, bueno, creo que el homenaje fue el minuto 27, ¿no? Por el número que él ocupaba. Los cantos que hizo la sobredosis, pues con globos negros y blancos que pues sí, ahí le pusieron, les digo, una emoción distinta, y que incluso la barra, a mí me llamó la atención que los de Pachuca, también la afición que estaba ahí también guardó silencio, al menos en esos momentos. Entonces lo único que se escuchaba en el estadio era el grito el canto de la sobredosis, y pues sí, puso así como que el ambiente a tono. Me parece que pues era lo menos que valía, ¿no? Que, o sea, que se valía y que era pertinente para la situación. Pero bueno, desde aquí pues también el homenaje de PR para el Cheque Orozco y pues si les parece continuamos entonces. Nada más antes, yo estaba hablando con Leo y también le llegó la noticia a Pablo Cuatrochi, que ajá, también jugó con él. Y bueno, sí, también me comentó que no lo podía creer, que estaba muy amargado, le dicen ellos, y que era que, pues, que estaba triste, ¿no? Que Pablo lo consideraba una gran persona, bueno, un buen futbolista, obviamente, pero sobre todo lo de la gran persona lo resaltó, y creo que queda bien, ¿no? Con lo que ustedes están platicando, ¿sí? Muy humilde, ¿no? Y bueno, pues nada más para que sepan que pues llegó a oídos de que era su capitán, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y pues por ahí también se agregaron, te digo, leí lo de Ishihara, de ahí del capitán Beto Padilla. Del Tata algunas... también. Tata. Ajá. Tata también puso una foto. Abraham Riestra, me parece también. Sí, o sea, varios. Incluso, o sea, los equipos hicieron lo propio, ¿no? La ajá, selección nacional. El Bayer Leverkusen también, en español, mandó ahí un pésame. Entonces sí fue pues muy grande, ¿no? Lo que sucedió con Ezequiel Orozco. Más que por el jugador o la calidad o el futbolista, independientemente de eso, pues porque era parte del fútbol, ¿no? Del mundo del uh-huh, fútbol. Entonces, pues buenos detalles, la verdad, para Ezequiel Orozco. Bueno, ahora sí, ¿algo más? Sí, continuamos, si no. Ok, vamos a cortinilla. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Bueno, ok, pasando a la sección del señor don Gerardo Taker. ¿Qué onda con los números? ¿Cómo andamos en cuanto a vaticinios y quinielas, señor don Taker? Pues eso es una buena pregunta, compadre. esta semana, hasta lo que va de la jornada, faltando por ahí dos o tres partidos, pues tú bien lo dijiste, no era una buena semana para, al menos para ustedes. No. Hasta el momento yo ahí pues me defiendo, ¿no? Hasta el momento yo llevo 6 aciertos. Sí, creo que sí, eso te dije, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, Alex lleva 3, Murdoch lleva 2, Arturo lleva 1. Arturo está siendo un Murdoch, que eras, por cierto. Pero bueno, vamos a general. Estoy abriendo mi información. Mientras, algunos resultados. Bueno, Puebla pierde en casa con Santos. Santos anda que no cree en nadie. Una cosa muy bárbara. Xolos y Monarcas empate a 1, igual que Pumas y en cancha de Cruz Azul. Rayados como que medio despierta, después iba perdiendo ese partido, pero le da la vuelta y que termina 3-1. León empata en casa con Lobos, lo cual también pues, como que sorprende, no sé. Bueno, el de Necaxa y Pachuca queda 1-1. Luego Toluca le rompe el invicto al AME y gana allá con... manotazos, besitos, abrazos y todo lo que hubo ahí. Yo dije, ¿qué manotas ha de tener Cristante que le pudo meter la mano al cuello a todo ese cuello de Miguel Herrera? Y bueno, una cosa muy rara de cosas que pasan en el fútbol mexicano. Dicen que Cristante ya está loco, pero bueno, no lo sé. Y luego Chivas y en casa, pues no pierde, que mantiene el par de roscas contra Tigres hasta el momento, y a ver qué pasa ahí en el duelo en el fondo en Veracruz, recibiendo a los zorros del Atlas. Ok, gracias por echar paja, compadre. Sí. Resultados de hasta la jornada de media semana, que fue la jornada 15. Quienes más aciertos tuvieron, mira, luz y sombra, porque quienes más aciertos tuvieron con 10, Mordoqueras, Denis Lechuga, David Mota, Jonathan Johnson, Ezequiel Pérez y Martín Ortiz, y con 9, Arturo Reyes, El Magic, José Enríquez, Eudaldo Mota y Aldo Iván. General, los que estarían en liguilla hasta esta jornada 15, Martín Ortiz con 95, Cristian Aguirre 91, Mordoqueras 91, Arturo Reyes 89, David Mota y Jonathan Johnson 89, Mel 88 y un rayo más 86. Yo ahí estoy rasguñando liguilla, también tengo 86, Alex Rodríguez va en 76, por ahí creo que no va a haber tricampeonato, pero bueno. En la de Patreones, Martín Ortiz 95, Cristian Aguirre 91, Arturo Reyes 89, Hugo Arias 84, Baldo Flores 76 y José Enríquez 73. Pues así hasta el momento. Entonces, ¿es prudente pasar a la jornada 17? ¿Es el momento? Pregunta. Es el momento, sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a los una larga, larga, bueno, no está tan larga esta jornada 17, pero sí tiene duelos interesantes porque incluyen partidos internacionales. Que, bueno, ahí tú me dirás, son supongo que son amistosos todos. ¿Qué jornada vamos? 17. Ah, sí. No, sí. Todos son fecha amistosos. FIFA, ¿no? No, hay partidos del ascenso, hay un par de partidos del ascenso. Está el de las Centellas. Bueno, pero y hay un par de partidos de MLS. Pero los internacionales, los de selección, sí, todos son amistosos. Amistosos, ¿no? Bueno, vamos, empieza el viernes 23, donde Holanda, la naranja mecánica, va a estar recibiendo a, bueno, enfrentándose a la selección de Inglaterra. Inglaterra, yo por creo supuesto. Empata. Ay, Alex. ¿Tienes esperanza? Es en el Ámsterdam. ¿Tienes esperanza de con tu naranja mecánica? Muy bien. Pues es que está Justin Kluivert. Vamos a ver qué tal juega ahí. En la nueva generación holandesa. Me imagino que es hijo de Patrick. Pero debutó hace un año y ya seleccionado. Yo no sé si sea un crack o el apellido le ayude. O sí, las influencias de su padre, ¿no? No, dicen que sí es bueno y que, bueno, no sé. Yo no lo he visto, pero además Holanda pues no está clasificada, ¿no? No, ya, por eso ya es un relevo. Fíjate, tan chavo ya se perdió el mundial, un mundial. Ya, así es. Generación marcada. Schneider se retiró hace 2 semanas y ya pues no está convocado tampoco, ni Robben. Entonces ya están trabajando en una nueva generación ahí, de aquí a 4 años, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. Luego, pues ojalá 4, en una de esas hasta 8, pero bueno. Nah, tiene que regresar. Bueno, Alemania va a estar recibiendo a la selección española. Alemania. Uy. Eso va a estar re bueno. Va a estar bueno. Sí, yo voy a Alemania. Sí, también voy a Alemania. Luego, Italia va a estar recibiendo a Argentina. Hoy está buena esta fecha FIFA, ¿eh? Sí, está padre. Italia. Empate, yo creo. Yo voy a Italia. Luego, Lobos Buap contra la selección de México sub-23. Igual, más o menos del nivel, ¿no? Sí, sí, por ahí se va con el Alemania y España. La selección. Voy la selección. Yo no quisiera, pero también. Pues obvio, la perdí. Muy bien. Luego, el Atlético de San Luis va a estar recibiendo a Dorados. El Atlético de San Luis. ¿Esa es fecha o es partido amistoso? No, es jornada normal. Sí. El ascenso continúa. Pues sí, vamos con el profe Poncho. Que, por cierto, están en noveno lugar. Están a 2 puntos, ¿no? A uno, sí, normal. Los va a meter. Luego. ¿Qué dijiste, Alex? Perdón, Alex. Yo voy San Luis. Okay. Todos vamos con Poncho Sosa, muy bien. Luego, entonces, el viernes a las 8 de la noche, México va a estar recibiendo a Islandia. Moletour 2018, presentado por no sé quién. ¿En dónde se juega este? En Santa Clara, California, el estadio de tu equipo, fíjate, de tu triste equipo de NFL. Qué padre, ese les va a dar buena vibra, vas a ver. Sí. Digo, a los 49, es porque México yo creo que sí gana fácil este de Islandia. ¿Quién sabe, No son los islandeses, es Islandia. Vienen los buenos. Yo digo que empatan. Ah, bueno, le voy a poner México igual, pero no va a ser tan fácil. ¿Tú, Alex, qué piensas? Yo creo que este lo gana México con los dientes, pero sí lo gana. ¿Cómo con los dientes? O sea, rudamente. Ah, okay, les va a costar mucho trabajo. ¿A mordidas, dices? Bueno, ok. A mordidas, sí. Luego, ya el sábado, el Querétaro femenil va a estar recibiendo las Centellas de Necaxa. Empate. Voy Centellas, por supuesto. Yo creo que también van a empatar. Hay que recordar, sábado a las 11 de la mañana en el Estadio Corregidora. Sí. Okay. Digo, después de la sacudida que Monterrey le dio al Querétaro ahí, que son del mismo nivel, ellas como Gallos Blancos, femenil. Ah, ok. O sea, lógica mordoxiana, muy bien. Sí. Suecia va a estar recibiendo a Chile, decía, ¿no? De Igor. Igor va a la selección. Suecia. Es en Estocolmo, además. Estocolmo. Duelo rojo ahí. ¿Por qué rojo? Suecia. Suecia. No estoy confundiendo, ¿verdad? Suecia, pues. Olviden lo que dije, lo voy a editar. Burdo. Yo estoy pensando en Suiza, pero no, es Suecia. No, bueno. Sí. ¿Qué dijeron? Suecia todos. Ah, sí, Suecia. Suecia, no Suiza. Tú, a ti en tu quiniela te puse Suiza, así que ya lo fallaste. Creo que ya voy a perder. Muy bien. Luego los New York Red Bulls va a estar recibiendo al Minnesota United. Red Bulls. También Red Bulls. Yo voy Sí, Red Bulls, ya que... Oye, lo del Minnesota, creo que ya va un jugador del América para allá. ¿Ah, sí? No, sabía. Este... ¿Cómo se llama? El científico del gol. Ah, Darwin. ¿Darwin? Yo Darwin oí que lo querían en el MLS, pero no sabía qué equipo. En Minnesota, creo que ya nada más le falta unos detallines y ya se va para allá. Ok. Y Red Bulls, que va a ser rival de Chivas en... Del Guadalajara. Va a abusar de las Chivas en las semifinales de CONCACAF, ¿no? Debiera. Amo a ver. Pues, no sé. Amo a ver. ¿Vieron al Seattle Sounders? Ah, bueno, pero es que el Sounders vino a guardar el golecito. Y bueno, hablando ya, de esos duelos entre MLS y México, bueno, va a estar San José Earthquakes recibiendo al León. San José. El regreso de Donovan a San José, por cierto. Empate. Sí, yo también voy empate. Luego el Celaya va a estar recibiendo a los Leones Negros. Celaya. ¿Tú, Alex? Celaya, también. Ok. Celaya. ¿Qué? Y este, oye, Mordo, el que sigue es un extra especialmente para ti. Digo, ya pusimos uno de MLS, pero este es nada más por ti. ¿Nada más por mí? Oye, ¿te explico por qué o sabes? Oye, vale, ahorita, primero déjalo, le digo. Okay. Vancouver Whitecaps, que pues, es un equipo canadiense. Canadiense. Que juega en la MLS. Pero va a estar recibiendo a Los Ángeles Galaxy, al Galaxy de Los Ángeles. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Porque juegan los mexicanos? Sí, porque en el Vancouver Whitecaps está Efraín Juárez, exjugador del Tri de tu corazón y de tus Pumas de la universidad, si no mal recuerdo. Uh-huh. Y en el Galaxy están los hermanos Dos Santos, aunque Gio está lesionado. Gio no se está rompió solito la semana pasada. Y Jonathan estará con selección, ¿no? ¿Cierto? Sí, entonces no van a estar, fíjate, echaron a perder la sorpresa que le tenía a Mordo. Bueno, pero Efraín Juárez iba a estar, ayer lo estuve viendo en el partido contra mi Atlanta United, ganó mi Atlanta United fácil 4-1, pero Efraín Juárez fue titular, jugó, no sé, alrededor de 60 minutos, y después de que expulsaron al capitán de Vancouver, él se quedó con el gafete, o sea que ha de estar bien posicionado en el grupo. Pues ese es un jugador de experiencia, de pues... buen nivel, ya en Monterrey como que sí no estaba un poco relegado, pero bueno, ahí apareció entonces. Ok, entonces yo dije empate y ustedes dijeron ¿qué? Yo voy Galaxy. Yo voy con los Whitecaps. Ok. Okay, quieren a ver quién la tiene, muy bien. Pues así está, ya está ahí, ya nos acostumbraste a jornadas kilométricas y ahora estuvo muy... Bueno, agrega Burkina Faso contra Senegal. No, está bien, ya estuvo. Pues... va a haber otra, pero pues empiezan los partidos hasta el siguiente martes, entonces alcanzamos a darla la semana próxima semana. Okay. Sirve que veo que le meto porque está más cortita. Métele, bueno, en fin, no sé, cerebro, ahí piénsale. Pues ya, eso es la quiniela de jornada 17, ahí atentos a sus resultados, a ponerlos a tiempo. ¿Y con qué seguimos? Vamos a cortinilla y vemos. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Hola, les habla su amigo Miguel Ponce y quiero enviar una felicitación a Pasión Rojiblanca por su... ¿qué es? 13 años. Por sus 13 años que... Hola, soy Marcelo Barovero y quería saludar a la gente de Pasión Roja y Blanca y felicitarlo por su aniversario. Llegó la hora de su gustada sección de saludos mentadas y reventadas. Yo creo que ya la vamos a bautizar así, está más padre. Vamos a los saludos, que bueno, no voy a soltar el micrófono. Vamos a seguirnos de una vez con los comentarios que hay en el sitio de pasionrojiblanca.com.mx del episodio anterior. Primero Rocco nos decía: al suspender el descenso, Necaxa pierde su objetivo principal. Entonces, ¿cuál será nuestro objetivo o meta del próximo torneo? Se menciona que se busca ser un equipo joven, o sea, convertirnos en formadores, pero de ahí, ¿cuál será la dinámica? ¿Buscar el campeonato con las promesas de que cuajen y convertirlos en referentes del equipo, Dávila, Piojo, Oso González, o venderlos al mejor postor en cuanto sean una realidad? ¿Qué opinan o creen que pase Murdoch, Alex y Taker? Bueno, el Oso González es de Chivas todavía, ¿no? No creo que sea pensar en venderlos. O sea, me imagino que a la larga sí es el plan, ¿no? Pero me parece que la idea es más construir alrededor de los jóvenes un plantel pensando en el mediano y largo plazo que el producir jugadores para venderlos. Eso creo yo, no sé si vaya a ser así. Yo pensaría, o sea, sí, en algún momento los venderían, pero yo también creo que es como más formativo el asunto y evitar que se compren, comprar jugadores de fuera, sino que más bien produzca a Necaxa sus jugadores, tanto nacionales como los internacionales, ¿no? Porque ya hay varios de fuerzas básicas que son de otros países, entonces me parece que están generando como que de las dos para que compren cada vez menos. Eso es lo que yo creo. Y en algún momento, obviamente, pues vender a los jugadores pues a los otros equipos o a Europa, ¿por qué no? También. Ahora, yo no estoy de acuerdo con el hecho de que sea el descenso, el objetivo, bueno, el salvar el descenso ya el objetivo. Creo que ese ya quedó un poco atrás. Y yo creo que ahorita la onda es también sanear las finanzas, ¿no? O sea, la inversión fue importante en el regreso. Hay algo se sacó con lo de Edson Puch y yo creo que todavía vamos a seguir buscando el club va a seguir buscando esa dinámica, ¿no? De comprar barato y tratar de vender más caro, ¿no? En lo que se pueda para ir generando ingresos. Por ahí, pues sí nos sorprendería que si hay una buena oferta, por ejemplo, por Víctor Dávila el próximo año, futbolístico al menos, pues así del nivel de Edson Puch, pues en una de esas sí la aceptan, ¿no? Por lo mismo, pero yo creo que la idea es eso, ir una generación que vaya creciendo y vaya haciéndose fuerte con el paso del tiempo y que pueda estar peleando títulos ya en un par de años más, ¿no? Yo creo esa es la idea y pues buscar refuerzos importantes, eso va a ser lo interesante. No sé qué pase cuando, por ejemplo, Marcelo Barovero se acabe el contrato, si va a seguir o no. Ahí habrá que ver qué va a pasar, ¿no? Con el proyecto de Necaxa. Que siga. Luego Sergio Maris Michel, pues le respondía, dice, considero que el objetivo sigue siendo la permanencia, recuerda que desciende el peor en el porcentaje acumulado en 3 años, por lo tanto, al cierre de este campeonato Necaxa inicia de cero, y por lo tanto debe tener cuidado de hacer por lo menos 23 puntos por torneo. Además, si se descuida la porcentual en los 2 próximos años, y si quedará en el último lugar, estaría pagando una millonada por su permanencia a la Federación y a la Liga de Ascenso. Considero que debe seguir jugando en primer lugar como prioridad, en segundo lugar en consolidar un buen equipo y en tercer lugar ir por un campeonato cuando se logren los primeros 2 objetivos. Dice que en primer lugar la prioridad es la permanencia. A ver, ¿cómo está eso de la porcentual? Es que va a seguir. Sí, es como cuando estábamos en ascenso, que no había descenso. Ajá. Pero seguía la porcentual. Oye, pero entonces, si no va a haber 2 años, se podría decir que acabando este torneo es corte y cierra, ¿no? Y se empieza, va a haber descenso con 3 años justos, ¿no? Sería lo más justo, porque, que todo se acabe y que todos empezaran de cero Se puede decir, el próximo torneo empezaríamos todos de cero, ¿no? Sí, ese debería ser lo más justo. Pero no, el cociente se va a mantener como está ahorita y se va a seguir sumando, o sea, o restando. Pero es a final de cuentas es lo mismo, porque cuando llegues al punto en el que va a haber descenso otra vez, sí, pues en realidad lo que van a promediar son los puntos que se obtengan a partir de la apertura 2018. Sí, exactamente. O sea, es que es eso, o sea, el único o los únicos que serían afectados como tal son los equipos que recién lleguen, porque pues ellos van a empezar, ellos sí empiezan de cero a partir del año que ascienden. Entonces, obviamente ahí sí afecta. Por ejemplo, es lo que yo les decía, el primer año, o sea, imagínate que el otro año Hacienda X va y Mineros, ¿no? Entonces Mineros va a tener su año en el que no va a descender, pero si no cosecha los puntos, los 40 o algo así, va a tener muchos problemas para el segundo porque pues va a estar con un hándicap en contra con respecto al que va a llegar, que también va a empezar de cero y pues también va a tener la desventaja sobre los demás. Es que es lo mismo, o sea, el Necaxa tiene que seguir sumando, a final de cuentas, pero yo creo que ya no es para, o sea, ya no puede descender, o ya no puede más bien estar viendo que no descienda, sino que ya tiene que mejorar esa cuestión, ¿no? O sea, ya no es prioridad el la lucha por descender. Sí, no, el descenso ya no es el objetivo de Necaxa, no debiera ser, ¿no? Más bien, el no descenso. Sí. Ahora, lo justo no sería que se siguiera lo que está ahorita, más lo que suceda en el lapso que no hay descenso, o sea, yo digo que sería lo más justo, ¿no? Porque sí, ahorita ya borramos todo y nos jugamos a 3 años, un descenso a 3 años. Una tabla general a 3 años, y ahí es donde se va a decidir quién desciende. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, claro. Es que es lo que te digo. Y luego para ascender, ya van a poner también sus peros. O sea, de por sí ya nada más 6 pueden ascender. Les van a quitar otra vez, o sea, van a reducir también ese número de equipos porque les van a poner más restricciones. O sea, se supone que ahorita se queda con 18 y lo ideal sería que después fueran 19 y luego 20. Pero puede incluso llegar dentro de 2 años y seguir con 18 equipos en la primera división mientras no suban. O sea, al final, en el 2000, que es 20, ahí es cuando ya debe de haber 20 equipos, ya sea porque compran su lugar o como sea, pero estos 2 años se pueden jugar con 18 equipos todavía. Bueno, pues ahí está. Luego dice Carlos Quinto, dice, excelente podcast, señor Don Chocolatón. Dice, lo único que no les creo es que esos goles solo nos pasen a nosotros. Lo mismo dicen los de Chivas, Cruz Azul y todos los que no están haciendo un buen torneo. De los puntos que han perdido con algún gol de último minuto o algún golazo. Es el clásico enfoque del aficionado, creer que solo nos sucede a nuestro equipo porque es el que seguimos. Y obvio, nos quedan esos recuerdos. O vean con la selección, si no se oyen los mismos comentarios, solo a México le pasa que le meten un gol en el último minuto. Siempre perdemos en los penales, somos el único equipo en el mundo. Falso. Coincido. Es como el creer que los arbitrajes solamente nos perjudican a nosotros. Ajá, sí, sí, sí. Oh, y eso, tú fuiste el que dijo eso, que esos goles solo le pasan a Necaxa, compadre. Pero imagínate Pero sí dije que solo le pasa a Necaxa. Sí, eso. Dijo que es algo que al Necaxa le pasa o le encanta que le solo le pasa a Necaxa. Imagínate yo lo que entendí con Murdoch es que más bien lo que quiere decir es como que las cosas extrañas o anormales le suelen pasar más a Necaxa que a los demás. Pero a ver, eso es lo que pregúntale al Puebla del gol de Barragán. O sea, yo lo que dije pues es que o sea, solo con Necaxa Stum va a meter un gol así. No. Eso fue lo que yo dije, o sea. Tú lo que dijiste es que esos goles solo le pasan a Necaxa, así literal. Así, bueno, lo voy a checar. Y digo, dijiste que Stum nunca en su vida volvió a meter un gol ajá. Así, bien ardilla. Bien ardilla, Luis. Sí, eso sí lo dije, eso sí me acuerdo. Pero así, es como el de Maxi. ¿Cómo se llamaba? Maxi. El argentino que le metió gol a México en el Mundial de 2006. Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez, exacto. En su vida vuelve a meter un gol así, dijimos todos, ¿no? Pues sí. Y bueno, creo que se cumplió porque creo que en su vida volvió a meter un gol así. Pues sí, o sea, yo lo que digo es que a Necaxa le pasan cosas que son muy raras. Digo, a lo mejor si lo dije así, pues ok, estoy de acuerdo en el comentario y lo corrijo. No es ese el sentido, sino el hecho de que a Necaxa le suceden cosas muy raras, de repente golazos o situaciones muy extrañas, digo, que ¿A qué otro equipo le han metido un gol en 4 segundos, no? Por ejemplo. Eso ya no es mala suerte, compadre. Ah, bueno, pero pues, ¿por qué? ¿Por qué con Necaxa? ¿Por qué no le podía pasar a Cruz Azul? ¿Por qué le podía pasar a Cruz Azul? A Cruz Azul le pasan cosas peores, ¿eh? Sí, así que no tientes al destino, Murdoch. No, por eso, pero Cruz Azul y Atlas. Atlas peor. Cruz Azul ganaba una final 2-0 en el minuto 90 y la perdió. La perdió. Y, no, y Atlas nacen aficionados del Atlas. Y mueren y no lo ven campeón. Oh, bueno. Sí, o sea, cada quien sus ronchas, pero pues a mí el que me importa es Necaxa, ¿no? Y yo lo que digo es que sí, estoy acostumbrado a que nos pasen cosas extraordinarias en partidos en contra de Necaxa. Pero bueno, gracias por el comentario, señor Don Carlos Quinto. Bueno, Carlos Arias dice, jajajaja, estimar bandad, un gusto escucharlos, los amo. Taker, me hiciste soltar la carcajada en la oficina, jajaja, el referente. Ja, ja, ja. Bueno, pues debo aceptar que en esta temporada ha sido una pena mi participación en la quiniela y exigiré un voto por voto. Solo diré que el Querétaro solo nos podía ganar con un gol de esa manufactura. Espero y deseo buena actuación en el arenero y el sábado damos cátedra a los hijos del paste. El piojito moja. Como siempre, un placer estar en contacto con ustedes. Abrazo electrizante de gol. Su amigo Carlos, el referente Arias. Oye, y como siempre le falló porque no mojó el piojito. ¿No? Y porque el Querétaro no nos ganó con ese gol, también eso le falló, fíjate. Y eso que eso ya había pasado. Ok, luego Baldo Flores, Dice, saludos a Hermandad, gran triunfo de Rayos en Copa contra Pumas, mostrando coraje para sobreponerse de un primer tiempo muy adverso. Me sigue gustando mucho este torneo y creo que aún con los errores que nos han costado puntos, es lo suficientemente interesante como para pedir continuidad al proyecto y ver qué más se puede lograr. El resto del torneo está dificilísimo, pero al menos hoy siento que podemos competir al que sea. No como al principio del torneo, que sentía que no le ganábamos ni al Atlético San Pancho. Ahora contra los Tuzos, gracias Murdoch por fin ponerme algo que no fuera Beyoncé. No hay que aflojar y hay que seguirle dando. No voy a perder la cabeza como muchos y ya pedir que seamos campeón de campeones. Pero sí me intriga mucho ver hasta dónde llegará este equipo futbolísticamente. Y por cierto, felicidades al gran Taker, cumpleaños redondo, el Necaxa hace una hombrada y el maldito Karma me cobra la victoria de los Red Devils el fin de semana. Nada más porque es tu cumpleaños, la paso. Y por cierto, autogol del milenio, autor Murdoqueras. Saludos, hermandad, fuerza rayos. Gracias, compadre. Pero que no crea que su Manchester United es tan importante, ¿eh? Claro que lo es. No, para mí no. En tu vida lo es. Muy bien. No. Me importa más que ese día mis capitanes de la Ciudad de México avanzaron a semifinales. Entonces. Ahí andan en playoffs. Rayo LA dice, feliz cumpleaños, Taker, sean los años que sean. Muchas gracias por todo tu esfuerzo y dedicación en esta página. Gracias, gracias. Y por último, Rocco decía, lamentable que la inoperancia arbitral te condicione el partido y te eche a perder la temporada. Expulsiones y muy dudosas en nuestra contra en muchos partidos. Veo muy difícil la calificación, pero me quedo tranquilo porque no fue por nuestra culpa, sino por el amante de Chivas Santander y sus secuaces. Me encuentro muy encabronado con los árbitros. Atentamente, Rocco. Pues no, tampoco, tranquilo, ya en frío yo creo bueno, yo ya dije lo que pienso del tema. Sí, no, tampoco es así como que estemos perseguidos por el arbitraje. Sí, no, eso a mí me parece increíble que piensen eso. Como increíble los comentarios en YouTube, ¿qué tienes, don Alex? Son bastantes. A ver. Y muchos, drogadicción, murdoqueras, ahorita lo vas a ver. ¿Y muchos qué? Ahorita, tú escucha. A ver. Tú escucha. Encontra tu drogadicción y alcoholismo. Bueno, Uriel Botello puso... Aplausos al tremendo Murdoch, que le atinó al de las centellas. Otra prueba más de que este torneo costea ser porrista. Anímate, Taker, es momento de subirse al barco. No. Por cierto, esas normas de los estadios están bien ridículas. Recuerdo acá en San Luis, cuando vino el Necax en la de ascenso, fui bien temprano porque quería quedar atrás de la portería con otros aficionados de Rayos y llevé un periódico para pasar el rato, pero no me dejaron pasarlo porque era combustible en potencia. Okay. Postdata 1, felicidades Taker. Postdata 2, ¿qué pedo Murdoch? Al final se cortó el podcast a medio festejo de Taker y se regresa al inicio. No escuchamos nunca la canción rara de salida que prometiste. Cuando editas, pues ya dejen de grabar a deshoras. No, grabamos bien a buena hora, pero tarde porque Alex llegó tarde. La elección de la pista no fue la adecuada y YouTube nos la bloqueó, pero... Pero pues ahí busquen Baby Metal, Gimme Chocolate y... Sean patreones, ellos sí lo escucharon completo tal cual. Bueno, sí. Sin problemas. Ellos con sí. Un extra de 20 minutos, además. Y Uriel Botello... Ah, no, fue Denise Lechuga le responde a Uriel Botello. Ja, ahora sí me hiciste reír. Buena, saludos. Y ese es el primero, porque son varios. El Ray dice, gracias por los podcasts. Siempre ha habido muy poca cobertura hacia el Necaxa. Un abrazo a Taker, Alex. Lo sigo desde que estábamos en primera. Ahí está. Gracias. Luego de nuevo Uriel Botello. Deja un buen sabor de boca al final de este empate ante los Tuzos, pero el presupuesto era de triunfo. Estoy contento por las ganas y el esfuerzo de los jugadores, pero no me puedo quitar de la cabeza que estamos dejando ir muchas oportunidades para subir en la tabla. Seguimos en la lucha, pero los partidos restantes son más complicados. Hasta entonces sabremos antes de competir. Denise Lechuga, excelente programa, muchas felicidades a mi Taker hermoso. Ese soy yo, señor. TQ1CH. O sea, dilo bien. Es que no entiendo. TQ1. Te quiero un chingo. Te quiero un chingo, Alex. En lenguaje milenial. Ay, Alex, sí. Y te espera tu pai. Y una queja que tengo es por qué no ponen un pin partido del San Luis donde esté mi adorado perrito Sánchez, ¿eh? Y ponen otros más feos. Ja, ja, ja, ja. y la afición del Cruz Azul, en especial Juan, les manda saludos y que espera seguir haciendo quinielas perfectas, jajaja. ¿Qué esperaban es del Cruz Azul? Pues ya, está. Ya estuvo el partido. Gracias, de San Luis esta jornada también, ¿eh? Así es. Gabriel Ruiz dice: amigos de PR, tengo algunos puntos que comentar. Murdoch le atinó a la victoria de las Centellas. ¿No es una de las señales del apocalipsis? Felices 45 primaveras, compadre Teike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Murdoch con sus candados. Con la TMDA. Por no decir lo que realmente significa eso. Dile lo que significa, compadre. Nacho, ¿qué opinas de mis candados? Son mamadas. Ahí está. Ponlo ahí. Sí, ahí está. Con eso de la chilena de Stum, se la bañaron, dirían los norteños. Ja. Nos quedamos esperando la canción de Baby Metal. 5. Ya no dejen consumir estupefacientes antes de grabar y o editar el podcast PR. Que no. Fue un enorme abrazo y felicidades atrasadas por un aniversario más. Ahora, sí, ¿se dan cuenta que siempre que nos bloquean parte del programa en YouTube es porque Mordo que escogió la canción? Hasta para eso está Salitre, tú. Oh, pues es que... O sea, pero escoge una canción y que no es ranchera. Sí, eso es. Y que de hecho está irreconocible, ¿eh? Baby Metal la semana pasada y las dos de esta semana también. Elección de Murdoch, irreconocible. No sé quién es este tipo y qué hizo con nuestro amigo. Así es. Y ya. Luego Elena Jiménez, bueno, no es ella, es Metal Wolf, pero dice: edición nivel Murdoch, yo ya tarareando y se me cebó. Felicidades por llegar al quinto piso, Taker. No, ¿qué pasó? Pero espérate, lo mejor es lo que viene. Dice: felicidades por llegar al quinto piso, Taker. El proctólogo te espera. No, mira, me falta mucho tiempo. Y si menciona eso, pues algo al saber él, ¿no? Y ya son todos. Muy bien. Y sí, pues no son rancheras, pero pues aguas porque ahí viene la feria. Y ahí sí. A ver cómo nos ponemos. Pero bueno, por eso te estamos dejando escoger todo ahorita, compadre. Sí. Cuando quieres escoger con tus rancherías, estamos diciendo, no, va tal. Bueno, pues las rolas, entramos con... Twitter, ¿qué? ¿Te vale o qué? ¡Ay, sí, cierto! Vas. O sea, ya, como lo digo yo, ya te vale. No, es que no quiero escuchar el mensaje de Alex, que ya lo vi. Ah, ese no lo he visto yo, pero bueno, ahorita lo veo. Cristian Aguirre, arroba Cristian, con uno y Z, y K, dice... Con esos regalos de mordoqueras, ¿a quién no le gustaría cumplir años? Y más si son 30 o 40 o no, compadre. Felicidades, compadre, y un abrazo fuerte. Hashtag de Podcast PR. Autogolazo, épico. Épico. Arturo Reyes, arroba Arturo-Reyes-, dice: 20 minutos extras y exclusivos para patrones en el Podcast PR. Ventajas de ser patrón. Bote Power dice: ¿a poco Murdoch cree que San Luis Necaxa es un clásico? La afición y lo deportivo deben conjuntarse para definirlo. Tal vez la afición se odie, pero los equipos... Hay ardidez de San Luis porque siempre se la pelan con Necaxa, pero nosotros ni sabemos cuando dejan de existir. Después dice: minuto 3 y ok, mejor me voy a dormir. No sé si minuto 3 del podcast PR o del partido contra Pumas. Quiero pensar que del partido contra Pumas. Y lo dice: ay, cabrón, ahora sí a meter el camión. Ay, güey, qué victoria. No sé quién será más bipolar en un partido, Necaxa o yo. Con tanta expulsión no vamos a llegar a ningún lado. Y finalmente dice: el equipo juega con corazón y garra, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Siguen sin ganar. Siguen saliendo dormidos en el primer tiempo y siguen fallando goles hechos. Se los dije, así no estamos para liguilla. Ya mejor que jueguen la copa. En Twitter... Ya saben, hashtag de Podcast PR es todo. Bueno, no es todo, porque ya vi el que decía Murdoch. Alex Rodríguez, Alex de Rayo, dice... Alex de Rayos, perdón. Dice: feliz domingo. Y en lugar de estar en la barbacoa, debemos esperar las tardanzas de Murdocheras. Hashtag yo sí avisé. Y hashtag Murdoch ni sabía que hay fecha. Murdoch preparando su previo contra Pumas, sí, el próximo domingo. Ya se estaba comprando sus boletos para venir a CU. Chihuahuas. Bueno, ahí está. Ahora sí, ya. Procedemos. Procedemos, sí. Pues a este... Que, bueno... A las canciones, ¿no? Las rolas. Bueno, decíamos, entramos con The Killers, con The Man, por aquello de las sombradas de Nachito. Y vamos a salir con, bueno, una canción en homenaje de Wiz Khalifa con Charlie Puth.